for this? Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carnix. Y el Rul, Rey Rata Interestelar. ¿Todavía? Me gusta. Excelente, carnal. Esto es el Café Comiquero y nos pueden encontrar cada semana en facebook.com/elcafecomiquero con E mayúscula. Sigan nuestro Twitter, que en esta semana estuve algo inactivo porque tenía cosas que hacer. Ok. Pero bueno, el Twitter es @café-comiquero. Ok. Está también nuestro correo electrónico, que es elcafecomiquero@hotmail.com. Y está nuestro Instagram, que ya debes tener la cuenta. Sí, password. Ya. ¿Ya lo tienes? Sí, ya. Ah, perfecto. Ya lo tienes. Nos lo mandó Luis por vía mensaje en Twitter. Y tú controlas el Twitter. Es que he estado algo inactivo. Entonces no te diste cuenta de algo que Luis tiene para ti. Ah, ok. Porque resulta que ahora sí tuve trabajo. Ah, ok. O sea, esta semana sí desquitaste, ¿no? Esta semana desquité el sueldo. Sí. Y sí, estuvo un poco extraño. Pero bueno. Pero bueno, por cierto, saludos a Luis Torres. Sí, por supuesto. Y muchas gracias. Especialmente tú tienes que darle las gracias. ¿Sabes por qué? Tiene una sorpresa. Sí, ¿quieres te digo cuál es? A ver. Fue el Free Comic Book Day y te consiguió el de Corre. Se acaba de enterar, no lo sabía. Me acabo de enterar. Luis, eres la mera onda. No, sí, definitivo. Nuestro community manager es el mejor. Sí. Cuando necesites recomendaciones y demás de este programa de Donadies, las tienes. 100%. 100%. Y ya tiene, y ahí te mandó la contraseña también. Ah, ok. Entonces ya la tienes. Ya voy a poder subir mi foto de la bolsa del mandado del CID. Y del Rey Rata de Estelar. Ah, dicho, sí, claro, sí, porque sí, pues, sí. Digo, claro, pero pues bien, carnal, el Café Comiquero, episodio 159, y pues con varias notas. La vamos a empezar triste. Lamentablemente sí, vamos a empezar muy triste el asunto porque... Fuck cancer, no hay de otra. El día de ayer, que bueno, hoy estamos grabando, es un sábado, el día de ayer, viernes 13 de mayo, se había anunciado, se hizo público el anuncio de que Darwin Cook estaba en cuidados paliativos por un cáncer muy agresivo. Y precisamente en la madrugada del sábado empezó a correr el rumor, primero como rumor, de que Darwin Cook ya había fallecido. Muchos blogs lo empezaron a poner como oficial, unos decían, no, espérense, no hay nada oficial. Hace unas horas, antes de que empezáramos a grabar el programa, en el blog oficial de Darwin Cook, su familia pone un mensaje de que efectivamente Darwin Cook falleció, víctima del cáncer, a la 1:30 de la mañana del día 14 de mayo. Y pues la verdad es una nota muy triste, es terrible saber que más gente se va por esa enfermedad. Quién sabe cuántos se nos han ido ya por esa enfermedad. Y triste para el medio del cómic también, porque se nos va uno de los mejores, yo creo que de esos nombres legendarios que del cómic, que ya quedan, pues quedan pocos, ¿no? Obviamente yo creo que todos lo recordamos por DC The New Frontier, obra que es inédita en México y que próximamente va a editar Televisa. No sabemos cuándo, pero sabemos, ya está anunciado de que viene el tomo de New Frontier, supongo que en un solo tomo, en un Absolute. Entonces, pues llega en un momento triste ese Absolute, tristemente, pero pues como puse por ahí en un post, pues recordémoslo por lo bonito que hizo, ¿no? Si nunca han leído The New Frontier, léanlo cuando salga ahora por Televisa, o léanlo en inglés. Es uno de los mejores cómics del universo DC que hay en la vida. O sea, es de esas cosas esenciales que están al ladito de cosas como Kingdom Come o The Dark Knight Returns, en un tono muy diferente. Está The New Frontier, definitivamente. Pues que descanse en paz, carnal. Así es. Pues ahí está, carnal. Pero bueno, pasando a notas más amables, mi hermano. Sí. Fuck cancer, por cierto. Fuck cancer. Una vez más, permiso para ya cancelar 2016. Sí, de veras, ¿eh? ya, ¿no? ya estuvo. A ver, mañana es 2017. O sea, porque sí, ya estuvo. Ya, qué feo. Ah, bueno. Entonces, notas más amables. El Café Comiquero va a demandar a OnniPress. ¡Ah, caray! ¡Me estoy enterando! Sí, no me ha dicho nada a mis abogados. Resulta que nos... de veras, o sea, nosotros siempre a la vanguardia. Nosotros hacemos algo y ¿qué hacen las demás entidades del cómic? ¡Les vamos a copiar! Claro, por supuesto. Siempre pasa. Es la primera vez que pasó y dije, ok, miren qué conveniente. Déjale hablo a mis aguacates sin lo. Avocados sin lo. Ahora que yo sí trabajé con abogados, así que sé que no pueden hacer nada. Pero bueno. Ok. Porque no se dedican a eso del copyright, ni mucho menos. ¿Se acuerdan que la semana pasada estrenamos nuestra nueva serie, LGBT Comics? Así es, bueno. Que fue muy bien recibida, Sunstone, por sí, cierto, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues resulta que Oni Press va a sacar un nuevo imprint. Este imprint se llama Limerance Press. ¿Cómo? Limerance. Limerance. Mm-hmm. No había escuchado eso. Mm-hmm. La editora en jefe se llama Ari Yargood. Mm-hmm. Va a estar a cargo de este imprint, que se hizo con una razón en específico. Es para editar cómics de corte ya sea erótico o educativo, sobre todo porque Ari Yargood, ella es una mujer queer y va a estar sacando cómics para celebrar la diversidad sexual en el medio. ¿Cómo crees? En la semana después de que nosotros estrenamos nuestro programa LGBT Comics. No, bueno. Le voy a hablar a esta mujer de, oye, pues ya que estamos en eso, pásanos unas exclusivas. Unas exclusivas, una entrevistita, algo. Acá le promocionamos su cómic. Sí, de veras, ¿eh? Van a empezar con un cómic. Este salió como, era un webcómic y después creo que se financió también por Kickstarter, algo así. Una vez lo estuve leyendo, está divertido. Se llama Oh Joy Sex Toy. ¿Cómo? Oh Joy Sex Toy. Ok. Y es más bien de corte educativo este. Uh-huh. Y hasta ahorita es el primero que va a salir. Se tienen planeados, por lo que me voy enterando, en este año, que salgan varios, por lo menos otros tres títulos. Uh-huh. Este Joy Sex Toy es un TP, vaya, una ¿sí? novela gráfica. Qué novedad, ¿no? Sí. Se tienen planeados por lo menos otros tres para, o sea, en el año. Y después de este, es que no encuentro aquí los nombres de quienes escriben este, pero bueno. Después de este cómic, lo que está buscando la señorita Yargood es encontrar también escritores y dibujantes de la comunidad LGBT que estén interesados en sacar sus historias a través de Limerance Press. Ok. Así que también va a estar haciendo como que cazando talentos y demás. Va a estar interesante. Ahora, ¿necesariamente tiene que ser con esa línea de ser erótico y o educativo? Uh-huh. Ok. Sí, es bueno, ok, esa es su misión como sello. Sí, sí, sí. Ok. Mira, que la verdad, yo te diría, ya se habían tardado. Sí, o sea, ¿no? El mercado americano se había tardado. La verdad es que sí. Digo, en Japón. Ay, Japón. En Japón está el yuri, el yaoi, o sea, hentai, ecchi. O sea, hay mil subgéneros. Sabemos que Japón es un animal bien diferente en cuanto a su producción de cómic, ¿no? Pero aquí se habían tardado, En Europa también. Ah, en Europa también, claro, sí. Pero te digo, acá se habían tardado, Mucho. En ver el potencial. Incluso, déjame decirlo, ver el potencial de mercado, o sea, del negocio que también que representa, ¿no? Exacto. Y lo que me da mucha curiosidad, y lo voy a después a ponerlo con una nota que después les comento, es que también, o sea, es no solo erótico, sino también educativo. Sí. Eso está interesante, porque eso lo puedes meter en librerías públicas. Claro, sí, sí, sí. O sea, es un potencial también para tu marca, para tu imprint, para el autor, que hasta ahorita no tiene nadie. Sí, yo creo, bueno, sí debe haber, evidentemente, claro, ejemplos de cómic educativo, pero con esa temática y con la idea de dar una educación sexual sana, inclusive, ¿no? Y todo, pues yo creo que es una muy buena idea, ¿eh? Que tampoco había. Que no había. Sí, oye, que ni IDW, ni Dark Horse, ni Image se hayan atrevido antes. Pues Sony Press sí se la sabe, Y es que, muchos dicen, en una discusión que tuve por ahí en Facebook, decían, bueno, es que se nos olvida que el cómic en todo es un medio de entretenimiento. O sea, sí, sí es un medio de entretenimiento normalmente, pero también el cómic tiene muchos usos. Y entre ellos es también, por supuesto, que es un medio educativo. O sea, se puede utilizar perfectamente como un medio para transmitir información con un fin educativo. Claro que se puede hacer. Es que el nombre de medio de comunicación te lo dice todo, ¿no? Claro. Es un medio para comunicar. Puedes comunicar entretenimiento, por supuesto. Puedes comunicar propaganda. Claro. ¿No? Puedes comunicar... Hasta ahorita no la hay, pero puedes comunicar divulgación de la ciencia. Ahorita, bueno, ya Liberance Press va a estar con educación sexual. ¿No les suena algo como libros normales? Medio de comunicación. Medio de comunicación. Fíjate, por ahí, ahora que mencionas eso de divulgación de la ciencia, creo que hay un ejemplo ahorita más o menos aquí en México. Alfredo Villegas, del podcast de House of Enya y traductor de Camite, por ahí puso una nota de que él estuvo en un encuentro en Oaxaca, no me acuerdo si de traducción o de qué fue, pero comentaba de un cómic que se había hecho para la preservación de la fauna silvestre en Oaxaca, entre los loros particularmente, y que fue traducido a un dialecto, a una lengua indígena. Entonces, es un cómic que va dirigido a divulgación de la conservación de la fauna. O sea, no es un cómic nada más de aventura o X, o sea, tiene una finalidad como tal. E imagínate, aparte traducido a una lengua indígena, es una verdadera rareza. O sea, es un cómic mexicano, en español evidentemente, traducido a una lengua indígena. O sea, ¿cómo fregados no lo consideran un medio de comunicación formal? O sea, ¿no? Es increíble, pero bueno. Sí, que está muy ligado al entretenimiento, por supuesto. Claro. También los libros, ¿eh? También la televisión. Y también el cine. Uh-huh. Y en todos, de todas maneras, hay diferentes géneros que se utilizan no solo para el entretenimiento. O sea, no hay nada más que expandir los horizontes. Súper interesante, ¿eh? Está bueno el asunto, ¿no? Ari Yargo, es alguien a quien voy a empezar a estoquear en donde pueda. Porque sí, de hecho sí, voy a ver si puedo acá, alguna declaración. Explicarle oye, las costillas de, oiga, señor Tallerwood, pues empezamos nosotros, échenos algo, ¿no? Échenos un huesito. Aquí le promocionamos su imprint, ¿no? Aquí le promocionamos, usted ya sabe cómo es esto. Muy bien. Excelente idea. OniPress, ¿verdad? De OniPress. OniPress. La verdad es que es una de las editoriales más chiquitas que hay en Estados Unidos actualmente de cómic. Pero que han estado activos, ¿eh? Desde que volvieron a sacar su reimpresión de Wonton Soup, de James Stockow, como que les ha dado por empezar a agarrar vuelos otra vez. ¿Y sabes cuál es su vaquita lechera, no? Sí, Scott Pilgrim. O sea, esa siempre hay... Y saca nuevas ediciones, y que a color, y que en pasta dura, y cómprenos a nosotros. Y siempre está en print. Sí, siempre encuentras ediciones de Scott Pilgrim. Increíble, pero sí. Sí, la edición en box set, que está muy bonita. O sea, el arte de 8 de la píxeles caja está bonita, de la caja. O sea, hay de todo. Sí, es su vaca lechera. Eso y yo creo que ahorita Invader Sim. Definitivamente, Invader Sim tiene mucho jale. No es para menos, está divertidísimo, ¿eh? ¿Sabes quién empezó en Invader Sim? ¿Quién? En la serie, de hecho, Brian Konietzko. ¿Brian Konietzko? Empezó... ¿Como animador? Animador, y creo que incluso una vez en los primeros cómics de Invader Sim. ¿A poco? Sí, ya le empezó ahí. Le tiene mucho cariño al personaje. Aparte es hilarante. Sí, es que es muy bueno. Es más hilarante Deep. No, o sea, es que es quien pone el humor. Sí. Invader, o sea, Sim... Sim es como que es el que... Toda seriedad y el que... Sim es cerebro. Deep es Pinky. Es más o menos la dinámica para que le entiendan. Sí, más o menos por ahí va. Pero con un humor más... Es mucho más bastardo. Mucho más ácido. Sí, sí, definitivamente. John M. Vázquez, ¿no? Se llama el creador. Ajá, sí. Es muy bueno. Por cierto, cómprenlo por Camite. Sí, ya, salió por Camite. Oye, que yo no había visto eso de que Camite tiene su... Ahí en los Sambors tiene su promoción. De que un cómic de cortesía de Camite en la compra de otro. ¿Fue durante el Free Comic Book Day? Todavía está, ¿eh? Ah, todavía lo pueden checar. Pasé en la semana al Summers de Reforma 222. Ahí todavía está la promoción. Ah, mira qué bien. Así que si quieren llevarse como que agarrar el número uno de Steven Universe o Invader Sim o algo así, se pueden llevar el segundo gratis, ¿eh? Exacto, o el de Uncle Grandpa, o el de Gumball. O el de Over the Garden Wall. Digo. O de Valiant. Sí, lo decimos sin con toda la objetividad del mundo. Claro, sí, o sea, no hay línea, ¿eh? No hay ningún interés personal en que eso se venga. Para nada, no a mí qué. Cómprenlo, por favor. Oh, por Dios, somos unos mercenarios, ¿verdad? A veces. Pero con nosotros mismos, ¿no? Sí. Nosotros queriendo vendernos. Pues oye. A ver quién nos compra. Compre, deme dinero, ¿no? Puede darme dinero. Ah, sí. Pero pues sí. Pues ahí está, carnal. Por cierto, también hubo una promo que era durante el Día del Niño, fue, de que había ciertos cómics con 40% de descuento. Órale. De Kamite, de segunda de la línea infantil. Hubo varios Sanborns que se equivocaron. Y dieron todo al 40. Hijo, quien se llevó su Strangers in Paradise con 40% de descuento. ¡Hijos de su madre! Sí, me enteré así de, oh Dios, creo que no era así la promo. Digo, qué bueno por ellos. Sí, qué mal por Sanborns, porque esos ya pagaron, ¿eh? Ya es su bronca. Sí, exacto. Pero pues sí, es eso. Bueno. Qué extraño, si Pedro está pegando, ¿eh? Sí. Se pega y... En todos está remordos. No, y es Strangers in Paradise, donde sea que se publique. Sí. La verdad. Ya vamos en el libro 2, o sea, imagínate. O sea. Oye, ¿qué onda con Nimona? ¿Qué onda con Nimona? Pues... Ya lo compraste, ya vi... Y bueno, no escuché tu reseña todavía, en Express. La quiero leer, quiero terminar de leerlo primero. A mí me encantó, ¿eh? Me encantó, es pachoncísimo este cómic. Lo que sí, lo único que por ahí me comentaban la reseña es que castellanizaron los nombres. Ah, Nimona okay. No, lo dejan como Nimona. Pero por ejemplo, aquí le ponen Trabuco Negroni a ¿cómo se llama? Ballister Blackheart. Blackheart. Y Ambrosius Golden Loins es Ambrosio Piel Dorada. Piel Dorada, me imaginé así como, ¿qué onda? Es que Golden... Sí, no. Pues mejor dejémoslo en piel. Sí, es un poco extraño. Oye, lo que sí es que en el mismo tomo ves una evolución del arte de Noel Stevenson, cañón. O sea, lo que pasa es que en la primera parte, más o menos creo que es hasta el capítulo 7, 8, era exclusivamente webcómic. Y ya después empezó... Ya después, como sabía que se iba a hacer ¿En print? En print ya le echó más ganitas. No, la verdad es que se nota, ¿eh? Pero aún así los primeros capítulos muy buenos. Ah, son muy buenos. ¿No? Sí. Y pues es la villana, es la sidekick del villano. Pero del villano que, o sea, no puedes no estar del lado del villano, ¿eh? Cuando, ya digo, déjenlo, termino de leer, vamos a dar también, yo creo que un programa especial, ¿no? Sí, para seguramente, sí. Pero también es de esos productos que ya pueden encontrar así de un refilón en Sanborns. Y la edición está bien triste, bonita, ¿eh? Bien bonita y 275 pesos cuesta. Está un poco caro, ¿eh? La verdad. La verdad es que a mí se me hace barato. Lo que sí te puedo decir es que, como lo comenté en esa reseña express, si lo quieren, pídanlo, porque la neta no está exhibido en el área de cómics. Lo tienen como libro. Y estaba escondidísimo atrás de como tres cosas. Entonces, sí le dije así a mi dealer, así de, oye, esto también es cómic. Ah, sí, te cae, sí, también es cómic. Ponlo en frente. Ah, lo voy a poner acá. Pero yo creo que ahí, pues... Es Océano, Océano. Uh-huh. Es quien seguramente pidió que se pusiera por ahí. Pues no sé si ellos lo hayan pedido o Sanborns tenga la idea de, pues es de Océano, es libro, tiene que ir para acá. Ahí sí, no sé. Pero pues yo le sugeriría a Océano Travesía, digo, si alguien de ellos nos escucha o si Alfredo nos puede escuchar y pasarles el dato, creo que ya por ahí lo comentó. Pues quieren que se venda, neta, póngalo donde está el resto del mercado, ¿no? Sí, si quieren que se venda, mejor contrátenme. Por ejemplo, ¿no? Sí, eso es seguro. Por ejemplo, ahora que va a salir Descender también, ese debería de venir, de estar junto con los TPs de Walking Dead, claro. Y de todo lo demás. Ese de a fuerza. A lo mejor no le sonó, ¿no? Y aparte, como es un formato distinto, es más parecido al de un libro, de hecho. Sí, o sea, el tamaño es otro. Uh-huh. Pues a lo mejor, por eso. Pero sí, Descender es formato cómic normal. Es TP. O sea, uh-huh. Es TP de... ¿Cuánto es? ¿20 y tantos por...? Sí, o sea, es tamaño americano. Uh-huh. Así que, pues bueno, sí va a tener que estar ahí en la sección de cómics a fuerza. Salvo por el tema de los nombres, que a mí no me encantó. O sea, y entiendo por qué lo hicieron, pero a mí no me gustó. La traducción está bien. Está muy bien hecha, se entiende muy bien, fluye. No le tengo ningún problema, salvo lo de los nombres. A mí no me encanta eso, pero en fin. Es muy parecido lo que pasa con El Señor de los Anillos. Ah, sí, yo no soporto eso. En todas las traducciones, no importa cuál que encuentres en español, siempre va a ser Bilbo Bolsón, Trancos, etcétera, etcétera. Sí. Sí, o sea, pues sí. Así es oficial. Es la oficial. Sí. Sí, por eso te digo, eso a mí no me encanta, pero pues bueno. O en A Song of Ice and Fire, ¿no? También. Ah, Invernalia. Ándale. Juan Nieves, ¿no? Juanito Nieves. John Nieves, ¿no? Creo. No sé si es Juanito Nieves o John Nieves. Ese Marco del Rey. Ah, sí. También, ¿qué otra le dicen? Ay, no me acuerdo qué otra. Otra cosa así medio. Le dicen Lobo Wargo. Ah, los Direwolves. Pues creo que es lo más correcto, pero. Wargo hubiera sido. Pues sí. Pues así siempre lo ponen Lobo Wargo. Es que sí es lo más correcto. Suena chistoso, pero pues. Eso, o las espadas, ¿no? Es Needle, es aguja. Pero como que no sé, pierde algo, ¿no? Pierde acá, caché, según yo, pero bueno. Ay, supongo que le dicen hielo. Hielo. Uh-huh. Ese sí suena padre, ¿eh? Hielo sí. Sí, ese suena así, ay, a ver al. Black Hand sí es mano negra, o sea, es Corin Balk, había una persona que se llama Black, le decían Black Hand, pero no me acuerdo cuál. Pero sí es mano negra, o sea, cosas así. O sea, sí. O en World of Warcraft también los nombres son. Ah, bueno, también. Sí. Pero porque es la oficial ahí. Pero ahí sí es la oficial, entonces. También, ¿no? Uno se aguanta. Aquí no sé si fue oficial o fue decisión del traductor. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero, pues te digo, fuera de ese detalle, bien, ¿eh? Bien la traducción, bien. La edición está súper bonita, muy bien, sí, cuidada, el papel muy bueno. Sí, pues chéquenla. Chéquenla, $275 en. Así está en Sanborns, no sé si también. Me dice que en Gandhi también está y que ahí la encuentras hasta más barata. 250. Voy a ir a un Gandhi. Y y también en su página oficial de Océano también lo pueden pedir. Ah, claro. Entonces, pues bien por Océano. Océano Travesía por arriesgarse con este tipo de tomos. Excelente. Y pues, lo que venga, ¿eh? O sea, sí. Lo va a ir bien. Yo creo que sí. ¿Qué más tenemos, carnal? Oiga, ¿te acuerdas que hace unos varios programas mencioné de un Kickstarter para un libro que se llamaba, bueno, se llama She Changed Comics? Ajá, ella sí. Ella cambió los cómics. Bueno, pequeños datos curiosos del Kickstarter, ¿no? Para empezar, se financió en 8 horas. O sea, cuando yo doné, ya había pasado como una semana, ya ni el caso tenía, pero bueno. Luego. No creo que le haya caído mal, ¿no? Exacto. Luego, como le fue muy bien, se logró financiar un tour educativo por Estados Unidos. Ok. Y aparte, que se lograran imprimir guías educativas para alumnos de secundaria, preparatoria y universidades al respecto de este tema allá en Estados Unidos. Pero no es nada más eso. Como esta quija cosa ha tenido tan buena recepción en todos lados, ya consiguió impresor. ¿Ya? De plano, ya. Adivina quién. Image. Image lo va a imprimir. ¿Qué novedad? Al bonito precio, desgraciados, de $14.99. Lo mismo que a mí me costó la digital. Pero mira, bueno. si yo estoy pagando dos veces por los cómics de Avatar, que no pague dos veces por este. Muy buen punto. Pero sí, Image ya lo va a imprimir. Y recuérdanos un poquito de qué va She Changed Comics, digo, para que no hayan escuchado aquel programa. Pues. Es la historia de todas las mujeres desde más o menos los 60s, me parece, que han estado involucradas en el cómic y han ayudado a que tenga la forma de hoy día. Vienen también en entrevistas con autoras contemporáneas, entre ellas Noelle Stevenson, por supuesto. Uh-huh. Gail Simone, quizá. Me parece que sí, pero es más de las contemporáneas que están como. Marjorie Liu. Viene esta Renate Taylor-Master, algo así se llama, ¿verdad? La que escribió Sisters, hombre, que okay. Ganó no sé cuánto la vez pasada. Son cosas muy buenas, es muy bueno el libro, viene, es completo, o sea, también viene ilustrado, no me acuerdo quién son las ilustraciones, si no lo noté por ahí. Pero bueno, me llama mucho la atención que haya sido el que dijo, sí, yo te lo imprimo, hijo. Stephenson, ya me imagino acá a ver. Me imagino acá a Eric Stephenson hablándole a sus huestes, ¿no? Sus huestes. Oiga, necesitamos más dinero, ¿no? ¿Qué proyecto novedoso y acá revolucionario hay por ahí? Oye, pues está no sé qué, hecho. Sí, neta, hecho. Bueno. Les digo, se van dando cuenta que Image está cada vez sacando más. Este va a ser, por ejemplo, su primer libro. En texto, digamos. En prosa. Sí, sí, o sea, en prosa. ¿Será el primero? ¿No habrán editado algo antes? Probablemente algo antes, o sea, pero si lo hay, la verdad es que no lo conozco. Ok, esto está haciendo mucho ruido. Entonces está haciendo muchísimo ruido. Y es el primero que es como que de no entretenimiento. Sí, es periodismo. Es periodismo, sí, sí, es sí. Periodismo, es educativo. Es algo que creo que nunca se había hecho en Image. Mira, no, pues. Podría ser también el inicio como de un. nuevo imprint probablemente, o una línea con cierta temática. Probablemente, o sea, hacia Comics Journalism, ¿no? O sea, periodismo de cómics ahora a través de Image Comics. No, no estaría mal. ¿No les interesa algo escrito acá en México, no? Sí. Les puedo hacer algo. Contrátenme. Denme dinero. Exacto. Digo, ya puestos, ¿no? O sea, digo, ya que estamos en esas. Sí. La verdad es que se me hace muy muy interesante lo que está, de veras, está haciendo Image. Mucho, porque está ahora sí jugándose todas sus cartas en meterle diversidad al asunto. Tanto que ahora ya incluso algo que no sea propiamente un cómic, sino periodismo sobre cómic. Exactamente. Y buscando temas interesantes, ¿eh? En este caso uno muy bueno. Sí. Que tampoco son mensos. Se financió en 8 horas. Dicen, no, imagínate, papá. O sea, no le están apostando al que no saben si se va a vender o no. No, o sea, obvio no. Están diciendo, muchos nada más alcanzaron a pagar la digital. Ah, fríguense, ahora vengan por la física, ¿no? Y entonces yo digo, bueno. Pues ya que. Ya que. Sí, la pediré por Amazon, ¿no? O sea, digo, no son mensos, pero sí se me hace que vaya, sí se están jugando sus cartas. Y eso también te habla del scouting que tienen. Sí, exacto. O sea, han de estar buscando dónde. ¿No? Si yo fuera ellos, ya me estaría pegando ahí con Salkowitz, con Rob Salkowitz, de oye, chico, ¿no quieres hacer algo en Image? Sí, exacto. Por supuesto, o sea, la verdad que bueno, se me hace una muy buena noticia, ¿eh? Está interesante. Tanto por el libro en sí, como el proyecto en sí, como por Image Comics. ¿Y para cuándo está la fecha de salida? Octubre. En octubre. En octubre de este año. La versión ya en físico. Ya en físico, ya publicada por Image. Okay, sí, porque antes viene la que ya compraron en el Kickstarter, ¿no? La versión. Que si querías la física te costaba 25. Ni modo, así a veces pasa, ¿no? Bueno, y si querías la digital te costaba 15. O sea, los que compraron van a tener la primera edición. Sí, claro. ¿No? Claro. Ya después, pues las que vengan, ¿no? Las que vengan, pero en octubre viene ya publicado por Image. Me llama la atención, quiero comprar esa, a ver. Sí, o sea, es algo también histórico, ¿no? Quizás su primer producto, no estoy seguro, pero quizás de sus primeros productos en prosa. Pues nada mal, ¿eh? Porque IDW sí tiene algo parecido, ¿eh? Ah, sí, cómo no, ellos editaron el de Tilting at Windmills, ¿no? Sí, de Brian Hibbs. Sí. Volumen 1 y 2, yo tengo por ahí el 2. Sí, o sea, ellos sí tienen algo parecido, pero Image me parece que no. Pues. Oye, ¿quién editó Understanding Comics y...? O sea, la trilogía de Scott McCloud. Es una buena pregunta, ¿no? Ah, son dos distintas. Ahí los tengo si quieres, chécalo. Pero si no, sí. No es una editora de cómics. Por ejemplo, IDW también editó el de Comic Book History of Comics, de Van Lente y Don Levy. Ah, también es de IDW, ¿verdad? Sí, pero ese sí es cómic. Sí, pero es periodismo. O sea, pero es periodismo. Sí. No es prosa, tal cual. Reinventing Comics, no alcanzo a ver el dato, pero sí. Pero son dos distintas, o sea, sí, pero no son editoriales de cómic, güey. ¿Qué va? ¿Qué tal, eh? ¿Cómo está mutando esto, eh? Está interesante. Ahora, ¿sabes qué sería muy interesante? Que también eso llegara aquí traducido a México. Estaría muy padre. No sé si necesariamente por los sospechosos comunes que siempre traen cómics de licencia, sino pues tal vez por Océano, ¿no? Digo, si ya se aventaron. ¿Ya se aventaron a traer cómic? A ver, intentar traer periodismo sobre cómic. Hey, no estaría nada mal. Que creo que tiene, que llama mucho la atención, ¿eh? Habemos muchos que estamos ávidos de saber más del medio, pero no nada más de... No nada más del cómic en sí o leer cómics, sino exacto, saber más del detrás del telón, sí, ¿no? Sí, porque uno es interesante y dos, pues, lo puede uno aplicar. Sí, aprendes. Aprendes, o sea, cualquier cosa que aprendas, pues, supongo que te sirve de algo. Sí, claro. A lo mejor no te vas a dedicar a eso, pero aprendes todo el teje y maneje de empresas y de negocios y todo eso. También está muy padre y es muy, muy interesante, ¿eh? Está poniendo cada vez más extraño este mundo, carnal. Me gusta. Ay, me gusta cómo va la cosa, ¿eh? Mira, ya vimos que está saliendo, o sea, que OniPress ya nos copió. Y los vamos a demandar. No, me voy a juntar con ellos. Oigan, OniPress, vamos a hacer negocio, ¿no? Les reseñamos sus cómics, pero denoslos gratis. Por ejemplo, digo, mínimo, ¿no? Ya que estamos en eso. Una entrevistita, ¿no? Ándale. Y más, está ya incursionando acá en cosas en las que ellos no, pues hasta ahorita no sabían, ¿no? Exacto. Y hay autores, o sea, y aquí estamos hablando de compañías, ¿no? De obviamente la gente que está detrás de ellos. Pero hay autores que se ve que también tienen ganas de experimentar y de hacer cosas raras y de salirse de su zona de confort, mala onda. Cada vez yo digo, No solo ya soy fan, sino que cada vez lo admiro más. Okay. A Jin Luen Yang. Ah, Jin Luen Yang, sí. Porque salió también, lo puso por ahí, en su blog me parece, pues salió una nota también. Él ha seguido muy activo como escritor de cómics. Escribiendo, sí, claro. Avatar. Viene ahora con lo de Superman, lo de Superman. Superman, exacto. Uh-huh. Ganando a Eisners. Y enseñando matemáticas, algo así, porque el pobre me parece eso. Pero hace mucho, desde hace creo que 3 años que no salía nada de su autoría. O sea, de... Que él escriba, dibuja, sale a vender. Cómic de autor, que de él creo que ya tenía varios años que no salía. Y bueno, y él anunció de, ¿saben qué? Pues como que ya me aburrí, como que ya tengo tal vez la cosquillita, ¿no? De sacar algo propio. Sí, sí, esa gana creativa, ¿no? Y dicen, para 2018 va mi nuevo cómic. Uy, bueno, va a faltar. Sí, digo, es que apenas dio como que la... ¿De qué se va a tratar y todo este asunto? El nuevo cómic de Jin Luen Yang se llama Dragon Hoops. ¿Hoops? De canastas. Ok. Desde básquetbol. ¿De básquetbol? Exactamente, es de básquetbol. Va a tratar de la historia. Este va a ser un cómic biográfico histórico. Como un biopic. Es la historia real del equipo de básquetbol de la preparatoria Bishop O'Dowd de Oakland. Ok, ¿y qué hay con esa historia? ¿Por qué resulta importante esa historia, carnal? Bueno, para empezar, Jin Luen Yang enseñó ahí. Ok. Él era, Dios. Enseñó ciencias de la computación. Por supuesto. Claro que tenía que enseñar eso. Y fue director de servicios informáticos. Por claro supuesto. Que lo fue. Tiene toda la pinta del profe de mate o de informática. Por 20 años enseñó ahí. No manches. Yo cuando lo vi dije, oh, Jin. So cliché. La verdad. Sí, de verdad me quedé de, bueno, como sea. Sí, me hubiera hecho muy raro que, enseñé educación física. No. O inglés, ¿no? A lo mejor, ándale, enseñé mandarín o algo así. Puede que. Pero sí, claro. Yo enseñé italiano. ¡Ay! ¡Ah, caray! Bueno, ok, bueno. Pero claro que tenía que enseñar ciencias de la computación. Por supuesto que sí. En fin, y la historia, y es importante porque va a tratar de, su historia va a tratar de cómo los aspectos culturales, religiosos y de raza moldearon la historia en general del básquetbol ahí en esa preparatoria y en general en Estados Unidos. Ok. Sí, y es que él conoce la historia porque él la vio, o sea, él digo, no la conoce de primera mano, pero él durante, cuando estuvo ahí la vivió. Y dice, y aparte, pues conocía a los jugadores, no va a cambiar los nombres, o sea, va a usar los nombres reales. Mm-hmm. Y dice, y es que para él, él tiene también la intención de hacerlo porque dice, es algo de lo que de veras yo nunca he hecho, o sea, siempre había escrito cómics de autor que reflejaran su herencia a China, uh-huh. Que aprovechara su conocimiento de esas culturas o su propia experiencia de ser hijo de inmigrantes para reflejarlo en un cómic. Esta es la primera vez que va a hacer algo de no ficción que nada tiene que ver con él. Él lo dice, tampoco es que yo sea muy atlético, que digamos, de hecho no sé mucho de básquet, pero voy a aprender. Es un buen reto. Sí, a mí se me hace muy... No solo lo hable, de verdad es admirable. Pues sí, porque o sea, no se queda en zona de confort, como dices tú, de a ver, me interesa el tema, no sé mucho del tema, pero quiero aprender. Y hay una historia ahí que se me hace importante y quiero contar. Oye, como que la temática me suena un poco, ¿viste esa película de The Titans? Sí. Me suena un poco la idea. Sí, claro. ¿No? Digo, y a mí me llama la atención este cómic por todas las razones del mundo, ¿no? Para empezar es Jin Luen Yang. Dos, es totalmente diferente. Es totalmente distinto. Tres, o sea, meterse en cuestiones culturales, religiosas y de raza en el básquetbol, órale. aparte, cuatro, soy fan del básquetbol. Del buen básquetbol, ¿no? Sí, que por cierto, Go Warriors, contra Oklahoma. ¿Quién le iba a decir? En fin. Eso ya no es mi NBA, pero bueno. Sí, no, de veras no. Así que, pues sí, está interesante también eso, ¿no? Lo va a editar los mismos que sacaron, ¿cómo se llama? American Born Chinese. No me acuerdo qué tal fue. ¿Ves de esas que nada más sacan ¿cómo se llama? Pura novela gráfica. Top Shelf. Les doy el dato rapidísimo. Pero sí. Al menos el señor Jin Luen Yang ya decidió una vez más, vamos a hacer cómic de autor, porque pues también, supongo que también quiere dinero. Claro, mira, no creo que le falte, pero... No, pero no está de más. Y además, pues, es que es bien válido eso de decir, quiero hacer algo diferente, algo creativo, ¿no? Pues, o sea, no quedarse como que en su zona de confort, pues está muy bien, ¿eh? First Second. Que ya que este año cumplió 10 años. Ya 10 años tiene esta editorial. Bueno, First Second, tiene como que pues, contacto ahí, así que lo va a sacar a través de ellos. Pues sí, vienen cosas muy padres para los siguientes años. Permiso para adelantar 2016. Otra vez, por favor. Otra vez. Sí. Porque en 2017, a principios de 2017, sale el nuevo juego de Mass Effect, ¿no? Ah, sí. Sí. Okay. Andromeda, o ya no sé ni cómo se llama. Bueno, en 2017 también sale el nuevo proyecto de cómic de Brian Konietzko. Para 2018 ya vendría este. Así que, de verdad, no nos podemos adelantar este quijo año feo. Sí. Además, ¿qué películas va a haber en 2017? Va a haber varias acá. Who gives a shit? Ya pasaron las que quería ver. Bueno, sí. Ya pasó Captain America Civil War y Deadpool, así que ya. ¿Qué más me da? Bueno, viene la de X-Men. Ya pasó Captain America ni Deadpool, ¿qué más me da? No es que no quiera verla, pero así como que me super emocioné. Dicen que no está muy buena, ¿eh? ¿Cómo crees? Sí, yo estaba viendo que los tomates dicen otra vez que no. Le están dando igual un 40%. Uy, dije, neta. Cada vez veo más cerca a los X-Men en Marvel. Por ahí vi un meme precisamente donde está así la calificación de Rotten Tomatoes, que es de 40%, algo así. Y abajo está Kevin Feige así de soon. Pronto, oh, muy pronto. Que sería, como me decías, ¿no? Tu especulación rampante. Ah, sí, de que en las películas de Infinity War, o como sea que se llamen ahora, ya van a salir los X-Men. Yo pienso que sí, ¿eh? ¿Quién quita? Con eso, ¿no supiste lo de la antorcha ahumada? No. Michael B. Jordan. También Michael Jordan B. Michael Jordan B. B, sí. Porque uno era el basquetbolista, ahora este es el actor. Exacto. ¿Crees que fue Creed? En la película de Creed con Sylvester Stallone. Pues bueno, el mismo día, ayer, sale la nota de que el productor de esa cochinada de Fanforsic, que quería hacer una segunda película. ¿Por qué? Que decía, ahora sí la vamos a hacer bien. Seguro. Pero fíjate, o sea, sus declaraciones fueron de, sí, sabemos que hicimos una mala película. Así de, no shit, no te... Water wet, o sea, ¿no? Dice, sabemos que no fue que no era lo correcto darle un tono oscuro a personajes con los Fantastic Four. No shit, no sé, de veras. Ok, dime más, hijo. Así que queremos hacerlo bien, pero con los mismos actores. O sea, queremos hacer una continuación, pero ahora sí bien hecha. Mejor no. Pues yo creo que ya no, porque Michael B. Jordan ya fue contratado para aparecer en la película de Black Panther. Entonces ya valió. Digo, podría ser la otra, pero no creo que le interese. Digo, yo fuera su agente de Michael Jordan. Dude, no. Aléjate ahí. O sea, largo, no. Ay, si yo fuera la agente de Kate Mara, le diría, no, hija, no. Te trataron de asco ahí, no. Si yo fuera la agente de Miles Teller, le diría, sí, ve y arregla tu carrera, ya te odio. Ándale. Pero sí. Entonces, ya. O sea, fue contratado para... Para aparecer en Black Panther. ¿De qué? No sabemos. Wakanda, dude, ¿no? No importa. Y por cierto, ves que, dato curioso, en la película de Captain America Civil War, hablan wakandiano o lo que sea que se llama. Ah, sí. En realidad sí es un dialecto. ¿Ah, sí? Africano, sí. No me acuerdo hasta cuál es, pero ves el actor que interpretó al papá de T'Challa. Ajá. Él sí habla el dialecto. T'Chaka. Él sí habla el dialecto. Y le enseñó a hablar a Al actor, no me acuerdo cómo se llama el pobre actor. A T'Challa. Le enseñó a hablarlo para que pudiera... ¿Sabes, su papá le enseñó a hablar? Ajá. Ah, qué bonito. Fue lo más tierno del mundo. Y pues, oye... Y se oye bien con acento acá, ¿eh? Sí. Le enseñó a hacer el acento también. Que se oye acá africano, ¿no? Exacto. O sea, el inglés muy Sudáfrica, ¿no? Uh-huh. O sea. Sí, se le enseñó a hacer el acento, le enseñó a hablar ese dialecto también. Pues con razón se veía más auténtico, la verdad. Es un detalle muy padre de la producción. Mira qué buen rollo. Fíjate, el papá era T'Chaka. T'Chaka. Ese es T'Challa. Y el hijo va a ser T'Chama. KLM. Ok, no. A lo mejor es Michael B. Jordan, más el hijo de Black Panther, ¿no? Su hermano menor. O su hermano menor, T'Chama. T'Chama. Puede ser. Es su trusty sidekick, Simba. Simba. Bueno, Kimba, porque hay que ser hacerle al original, ¿no? Sí, sí, claro. Sí. Cuando, por ahí ay, no me acuerdo quién dijo, pero en el podcast de Comicase, saludos a Comicase, por cierto, dijo que dice, ¿quieren ver la precuela de Black Panther? Vean la película del Príncipe de Nueva York. Sí. De hecho, sí. Rayos. Con Eddie Murphy, James Earl Jones. Y Arsenio Hall. Muy buena película, Muy divertida. Muy divertida. Y era básicamente eso, o sea, era el príncipe de Wakanda. Buscando esposa en Nueva York. Exactamente. Mientras que el rey T'Chaka fue y iba a ser se lo de jamón. Que por cierto, la voz de James Earl Jones, no manches, o sea. Hay un diálogo donde ya el rey T'Chaka, no me acuerdo cómo se llama. Sí, exacto. Va a buscar a su hijo allá en Nueva York y no lo encuentra, no me acuerdo en la casa de quién. Y un sirviente dice, bueno, ¿quieren que vaya por él? No, I deal with him myself. ¡Ay, Dios! Con su voz de Darth Vader. Sí, ¿no? Yes, my master. De verdad, es genial. Cuando Eddie Murphy era divertido. Y ahí hizo varios papeles, ¿no? También. Sí, también. Sí. Desde ahí tenía ya esa... esa onda, ¿no? Esa onda, pero vaya, era divertido porque apenas acababa de salir del stand-up. Que en stand-up era muy bueno. Muy bueno. Y aparte es una película, no es familiar. No. No. Es clasificación B+. Bueno. Sí. Es decir que lo que ahora es PG-13+, plus, ¿no? Algo así. Pero ahorita sería clasificación R. Sí. Ni tanto, pero... Y es verdad, ¿no Arsenio Hall enseñaba a pelear? Sí. Sí, no lo estrenaba, pero es de ahí, es la precuela, ¿sí? Sí, es cierto. Sí. Sus artes marciales wakandianas, o como se llamen, ¿no? Wow. Oye, lo único que no me gustó de esa película, ¿sabes qué era? Sus largas tomas, de cuando viajaban en auto. Ah, bueno. Era mucho establishing shot así de tú, ya. Es algo muy de los 80s, ¿eh? Muy de los 80s, hasta los cazamontanos lo hacen. Sí, claro. Me parece que viene desde los 70s ese tipo de tomas, ese tipo de estética. Ya se dejó de utilizar. Sí, ya. Sobre todo porque antes rompió mucho el ritmo de la película. Lo que pasa es que antes, digo, detalle ahí ahora de cinematografía, para que vean que más o menos sé un poquito. Lo que pasa es que antes no tenías la facilidad de hacer tomas en interiores de autos. ¿Mm? Era más caro. O sea, sí se podían hacer, por supuesto, pero era más caro. Ahorita, como las cámaras ya son de otro tipo y demás, es mucho más sencillo. Claro, claro. O sea, miniaturización que está cañona. Mira, es un buen punto. Antes, tienes razón, estaba muy de moda esa... O sea, era muy un recurso muy muy utilizado. Vean, por incluso ejemplo, tenías la voz, o sea, la conversación, claro, grabada, mientras veías que el auto se movía. Uh-huh. Y ya. Por ejemplo, si quieres, muchas de esas tomas se utilizaban en Scarface. Ah, claro. Sobre todo en las calles de Miami, porque el personaje de Scarface habla mucho con su primo, me parece. Pero hablan siempre en el carro. Pero la toma nada más la ves desde el carro pero el audio tenía que hacerse, ¿no? Mira. Cuando ves la famosa escena del hotel, Say hello to my little... No, ese es el final, ese es el mero final. La famosa escena del hotel con la motosierra y demás y bla, bla, bla. Se utilizan muchas tomas de ese tipo. Ahí chequen, ahí se puede ver. El tipo de cinematografía que ya no ves ahorita. Porque la tecnología la rebasó. Sí, claro. El chiste es que ahora con la tecnología que tengas, no solamente en efectos especiales, o sea, deja eso, ¿no? O sea, todo lo que implica de trucos de cámara y ángulos, etcétera, pues hagas nueva cinematografía, ¿no? Exactamente. Mira, qué padre, está interesante. Es interesante. Pero sí, ahí está el príncipe de Nueva York, que es así como Black Panther Begins, ¿no? O sea, en realidad, el rey T'Chaka ahora es era el personaje de Eddie Murphy, ¿no? Sí. Ah, mira, sí. Oye, hubiera estado... Imagínate que ahorita el rey T'Chaka hubiera sido James Earl Jones. No, bueno. Olvídate. No, pues ya. Ay, pero bueno. Qué lástima que no lo consiguió. Me hubiera encantado. Imagínate a James Earl Jones ahí, ¿no? Bueno. ¿Te acuerdas cuando también otra vez era el rey T'Chaka, pero en House? Sí. Sí, pero ahí sí era dictador. Ahí era más bien Ay, ¿cómo se llamaba este dictador? El último rey de Escocia. Donde salió, por cierto, James McAvoy. Salió James McAvoy en esa película y es Forrest Whitaker. Forrest Whitaker y James McAvoy, sí. El último rey de Escocia, muy buena, excelente película, sí. Muy canija, véanla también. Más bien ahí el personaje de James Earl Jones era ese, ¿no? Idi Amin. Era Idi Amin básicamente. Uh-huh. Que House llega a la clínica y no lo pudieron salvar, ¿eh? Más bien lo dejaron morir. Alguien lo mató. No los decimos el spoiler, sí, sí, si sí. quieren verla, alguien sí. lo mató. Y es todo un rollo en House, Sí. Pues muy bueno. Ese tramo, ese pedazo de historia que se continúa en varios capítulos después es muy bueno. Sí. Es muy, muy bueno. Qué buena serie de House, de verdad. Sí, es un final muy bueno. De los mejores finales, ¿eh? Sí, por ese final. Por eso hablando de series, digo, ya casi para irnos a nuestro corte claro. musical. Pues yo feliz de la vida. Rescataron a la doncella del poder. Ay, sí, qué bueno. Quedamos a decirte que ya vi toda la temporada. Y me gusta que el final, so-so. O sea, tiene buenos momentos, pero desde mi punto de vista está mal estructurado. O sea, no me encantó mucho el final. Sí, hacia dónde nos puede llevar la historia, pero viéndolo como un capítulo standalone es muy difícil de... O sea, ni como final de temporada me jala mucho, ¿eh? O sea, la serie me gustó, honestamente, sí me gustó mucho Supergirl. El final de la temporada no tanto. El cliffhanger se me hace muy bueno. Y sería un, de veras sería una mentada que nos dejaran con ese cliffhanger. Así que, qué bueno que sí, Supergirl va a continuar y va a continuar en CW. Y sobre todo porque la producción se muda a Toronto. Y por cierto, lo habíamos dicho nosotros, También. Nos deben algo ahí. Sí. Digo, yo no quiero el dinero de CW, pero. Yo sí. Bueno, gracias, pero está bien. Y por otro lado, cancelaron Agent Carter. Que es una lástima para los. Digo, honestamente, me solidarizo con los fans, pero yo no la veía. Pero me dicen que era muy buena la serie. Yo lo que estuve leyendo es que la primera temporada fue muy buena. Muy, muy buena. Y que el guión decayó muchísimo en la segunda. Qué lástima. Y que ahí perdió la mayor parte del fanbase y adiós. O sea, que los ratings cayeron así. Mala onda. Mala onda porque el guión terminó por ser un hombre de muy buena calidad. Y yo creo que hasta la propia actriz ha dicho, ya. Sí. Aparte de que ya tiene chamba con otra en otra serie. Entonces, no sé si dijo, bueno, pues esta que no está jalando tanto o esta, ¿no? Que mira, así es con, o sea, ese es el asunto con los actores de series, ¿eh? O sea, tienes chamba por una temporada, pero uno nunca sabe si te van a renovar o no. Así que pues siempre están en otros proyectos. O sea, por los actores ni se preocupen, vaya. Claro, claro. Qué lástima, digo, lástima para los que eran fans. Para los fans. Digo, sé que la serie está en Netflix, igual la voy a ver para ver qué onda. Me solidarizo, pero digo, yo no la he visto. Y en ese mismo día es cuando Supergirl pues va a pasar por CW. Y todo el mundo asumimos, porque creo que es la idea, que va a ser más pegada al Flarrowverse, ¿no? Aunque es una tierra diferente. Las unimos. Total. O sea, en Flash salen portales a universos y no sé qué. Hay que no se junten las dos tierras y se han sacado. Así llegó Flash en el crossover con Supergirl. Entonces, pues claro. Que haya una supercrisis o algo así. Ay, imagínate. Y entonces ya, todos estamos en el mismo lugar. ¡Ey! De hecho, ¿te acuerdas que en el periódico que salía del periódico del futuro que tenía Gideon en la primera temporada decía Flash Missing in Crisis? Ahí está tu respuesta. ¿Ya? Ahí está la respuesta. Ahí es por qué llega Supergirl a ese mundo y todos seremos felices y tendremos nueva Trinidad. Sí, Batman Verde, Spider-Man Veloz y Supergirl. ¡Listo! ¡Ya! Y me gusta más esa, gracias. Grim and Gritty Jr., Poppy Eyes y Giddy Girl. ¿Ya? ¿Con eso? ¡Listo! Me gusta más esa. Mil veces. Así que, pues, thumbs up. Qué bueno, qué bueno por Supergirl y que pues va a continuar la serie. ¿Sabes qué es de lo mejor de Supergirl? Calista Flockhart. Me encanta Calista Flockhart, no manches, ¿eh? Es Calista Abogada Flockhart. Soltera. Es Calista Flockhart. Que hubiera, digo, sé que no se puede, pero que se dieran un cerrón entre ella y la abogada tiburona de Carrie Ann Moss. Ah, no, eso sería. Eso sería buenísimo. En fin. Sí. Vamos a un corte. Nos vamos a un corte musical. Ya estamos debrayando. De ver a la abogada tiburona, estamos a hablar de eso, pero bueno. De hecho, un poquito, sí. Pues nos vamos a un corte, carnal, vamos a este corte musical esta semana. Me toca a mí. Me dijiste, ¿puedo poner la canción que quiera? Yo dije, sí, ya qué, así que a ver. Así que ahora te friegues, muy bien. Ok, en el siguiente vamos a hablar de Daredevil. ¿Estás de acuerdo? Ok, ¿qué tiene Daredevil? Ceguera. Ok, esto es Blind the Corn, aquí en el Café con Miquel, regresamos en un momento. Are you ready? Estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero, después de escuchar a Korn con ese tema que se llamaba Blind. Me disculpo con sus oídos, perdonen. De parte, ¿qué tienes contra de parte Korn? Del Café Comiquero, son malos. Ya viéndolos bien. Ah, bueno, o sea, en el tiempo te gustaban, y me digas que no. Sí, claro, pero uno evoluciona. O sea, a mí me gustaba. Yo decía que Dark Knight Returns era la quinta esencia del cómic. Ah, eso me recuerda que ahora... antes de entrar al tema de esta semana. A ver. Pequeño... pues no rant, sino más bien es de... ah, chicos, ustedes están... Hay gente que está muy verde. De que en la página del Vortex, viste en el Vortex.com, por cierto, donde colabora Menavox, que alguna vez nos acompañó en una entrevista y que hizo la portada, bueno, nos hizo favor de poner una de sus fotos para la portada de las Bombshells. Sí, claro. Saludos a Mena. Saludos a Mena, por cierto. Ahí pusieron un GIF animado donde se veían las contraportadas de Watchmen, que forman si las pones una sobre otra y todo ese rollo, es el relojito que se va haciendo como sangre, o sea, que se va cubriendo. Y pusieron la nota como diciendo, ¿han visto la película han leído el cómic o solo se quedaron con ver la película? Se están perdiendo de la mejor novela gráfica de la historia. Yo puse un comentario. Y el comentario fue de, bueno, sí es muy buena, pero decir que es la mejor novela gráfica, a pesar que mi novela gráfica es, pues no estoy de acuerdo. Y hubo un tipo, que ni su nombre me acuerdo, que se puso bien pando, ¿eh? Yo digo que son los hinchas del cómic, ¿eh? Ándale. Pero es más, dice que hubo otro chavo que dijo, no, pues estoy de acuerdo contigo, ¿no? Y empezó a decir así de, pues es que ustedes, a ver, par de mediocres. Y dije, ¡mediocre! ¡Ah, es Immortan Joe! ¿No? Immortan Joe nos está haciendo reviews. Ajá. Dice, seguro no han leído dos libros en su vida. Ok. Ay. Yeah. Pero sí, lo sostengo. No creo que sea la mejor. No, la historia ni por error, no. O sea, es muy buena, sí. Tiene muy buenas cosas, sí. Tiene experimentación en su narrativa gráfica y todo, claro. Pero ni el mismo Alan Moore dice que es la mejor, así que cállense, ¿no? ni el mismo Alan Moore dice que es su mejor trabajo. Ni Dave Gibbons. Entonces... Cálmense. No. Y por eso te digo lo mismo con Korn y con Dark Knight Returns. Sí, antes me gustaba, por supuesto. Antes también yo decía que Dark Knight Returns era un hombre, la quinta onda. No, ya. Por eso me disculpo de antemano con los escuchas del café por sus pobres oídos. Fue idea de mi hermano. Me amenazó desde el principio. Me dijo, voy a poner la que yo quiero. Y dije, pues bueno, pues ya qué, ¿no? Es tu derecho porque te toca poner la canción. No sabía lo que... No sabía. Se me hizo fácil, perdón. No le puse un alto, ¿no? Si no le puse un alto. Ven, tenemos que actuar antes de que... Cuando las cosas malas pasan, también es porque la gente buena no hace lo correcto en el momento correcto. Y aquí me hago responsable de eso. Perdonen. Disfruten, Corn. Pero bueno, hablando de hacer las cosas bien y correctas y... Como no siempre sucede. No, la justicia no siempre está de lado, No siempre está del lado del bien, desgraciadamente. ¡Oh, eso me gustó! La justicia, de hecho, no siempre es lo correcto. Bien. Y a veces las cosas que empiezan bien no terminan bien. Ah, también. Como la temporada 2 de Daredevil. Por fin vamos a hablar de Daredevil, temporada 2. Sí. ¿Ya? Hablamos más de las temporadas de Daredevil que de sus cómics en este podcast. Solamente hemos hecho un programa sobre los cómics de Daredevil y salió mal. Sí, de hecho. Salió horrible, desgraciadamente. Qué lástima. Le debemos un buen podcast a Daredevil. Okay. Con buenos cómics de Daredevil. Pero en fin. ¿Qué andábamos? ¿En qué andábamos? La temporada 2, sí. Muy esperada. Yo creo que... Sí. Yo no la esperaba mucho, ¿eh? Sí, yo también. Por cómo nos dejó la primera temporada, o sea, el final donde vimos ya a Matt Murdock, ahora sí ya con todo el traje completo de Daredevil, ¿no? Por la expectativa, porque ya estableciste el origen. Ya nos gastamos 13 capítulos en eso. Muy bien contado. Muy bien, y bla, sí. bla. Uh-huh. Ok, a ver, ¿qué más pasa? Que siempre es como que el segundo episodio de las historias es donde más trabajo cuesta. El origen es sencillo, la verdad. Contar un origen es lo más burdo del mundo. Y es lo más sobado. El que ya tengas un origen y entonces hacer una historia nueva que se le haga interesante a la gente, ahí ya viene lo complicado, ¿eh? Como Neil Gaiman con Miracle Man. Ándale. ¿No? Como Nolan con The Dark Knight. Sí, exactamente. Entonces, ya tienes tu mundo construido. ¿Qué haces con él? ¿Ahora qué hago con esto, no? Sí, oh. Pero afortunadamente, dejaron un mundo muy bien construido. Y, pues, lo que tenemos ahora es la segunda temporada en la cual Matt Murdock ya opera tal cual como lo conocemos en los cómics, ¿no? Abogado de día y justiciero de noche, ¿no? Nelson and Murdock sigue estando en operaciones muy parecido a como estaba en la película de Daredevil. Casi casi les pagan con pescado, ¿no? Les pagan con comida. Porque toman los casos que nadie quiere tomar, ¿no? Con comida y con ventiladores. No sé cómo le pagan a Karen. Venden los ventiladores y salen a vender la comida al mercado. Yo creo que sí. Que venden avocados, ¿no? Avocados. Venden aguacates. Ándale, se les hubiera dado una caja de aguacates. Así de... Un cargamento entero de aguacates. ¿Y qué hacemos con esto, Matt? ¿Guacamole? Uno nos los comemos y los que no podamos los vendemos. Va. Y comieron aguacates toda la semana, ¿no? Qué bonita vida. Sí, es muy sabroso el aguacate. Pero pues sí, o sea... Pan tostado con aguacate untado. Es la onda. Oh, sí. Oh, la mantequilla de la naturaleza. Pero bueno. Como que todo ahí empieza muy normal, ¿no? O sea, Matt Murdock deteniendo el crimen. No, normal porque uno de ellos es vigilante, pero bueno. Muy normal para a lo mejor los que leemos los cómics, ¿no? Así de, es de lo que esperabas ver, ¿no? O sea, a Daredevil teniendo el crimen en la noche, tomando casos en el día. Hasta ahí todo bastante bien. Echando sus pestañas en la oficina porque no hace caras duerme. Pues sí, sepa, ¿eh? Pero claro, toda historia tiene que tener un conflicto. Claro. Y el conflicto de esta temporada tiene nombre y apellido. Se llama Frank Castle. Tiene como tres nombres y tres apellidos. Pero el primero, el primero. Frank Castle. Los encontramos con que hay diferentes organizaciones criminales en Nueva York. No es novedad, ¿no? Aquí básicamente son tres frentes. El cártel. El cártel. Ve tú a saber cuál, pero es el cártel. El cártel. Sí. Puede ser el Chapo, el que tú me digas, ¿no? O sea, está los Irish. Los Irish. Hijo, los irlandeses. Hijo. cuando dije eso, Gardenis. Evidentemente. Sí. Y los... ¿Qué son? Los bikers. Unos bikers. ¿Cómo son? Bikers. Mad Dogs, Rabbit Dogs. Unos Bike Curious ahí. Unos Bike Curious. Unos maricas. Vans out. Exactamente. Bueno, los perros negros o algo así se llaman. Así. Bikers. Y estaban un día ellos acá como que pactando sus actos criminales, ¿no? En Hell's Kitchen. Ah, porque siempre pasan. Ah, que siempre pasa. Ahí tiene su momento ahí, bien Scarface o bien el padrino. Tiene su momento el padrino. Sí, ¿no? Pero pues entonces, algo sale mal. Esa reunión en la que pues como que iba a estar todo que relax acá entre los... Estos eran los los Irish, los irlandeses, ¿no? Como que todo iba a estar pues normal, así ya sabes, ¿no? Casi que se junta de negocios, a ver, junta de resultados, ¿no? Pero algo sale muy mal. Hay balacera. Y no es cualquier balacera. No, les disparan como que con de esas ametralladoras que traían en Depredador. Ah, sí. Oh, Terminator, es en serio, parece que les pararon con eso. Se los echan a casi todos, menos a uno. Menos a uno. Y de manera eficiente, militar y bien planeada, todos así de, oh Dios. Oh, es un comando, ¿no? Sí, sí, hasta llegó un comando armado. Sí, claro. Un Army of One, de hecho. Ah, mira, muy bien, eso me gustó. Bueno. Mientras, pues Nelson, Franklin Nelson o Foggy, Matt y Nelson Karen. Murdoch and Pesh. Nelson Murdoch and Pesh, por Dios santo, sí, hizo mucho más que Murdoch en esta, pero bueno. Eso es algo que hay que reconocerle a esta temporada, ¿eh? Qué bien desarrolló a Karen Pesh. Sí, digo, la temporada pasada la vimos pasar de damisela en desgracia a pues, ¿cómo decirlo? Un personaje mucho más complejo, ¿eh? A Hired Goon, bueno, no exactamente, casi le es para alguien. Sí, un personaje mucho más complejo, aquí lo hicieron mucho, muy interesante, ¿eh? Kudos por la actriz, no me acuerdo cómo se llama ella. Pero qué gran trabajo hizo, ¿eh? Sí. Y están pues echando chela después del trabajo, después de haber vendido pescados o aguacates todo el día, porque sí, con eso les pagan. La mitad del día hacen labor de abogados, la segunda mitad del día salen a vender al mercado los productos con los que le pagan. Con los que les pagan, exactamente. Así que pues bueno, sí. Es difícil eso de ser abogado. Así que pues bueno, se van a echar chela, empiezan a entender que hay algo, ¿no? Entre Matt y Karen. Digo, pues... Que al principio lo empecé a ver y dije, no, se ve medio forzado. Pero lo fueron desarrollando bastante bien, ¿eh? Sí, digo, para el que sigue más o menos las historias de Daredevil, que ya se las sabe y demás, pues es lo más normal del mundo, ¿no? Sí, aunque pues la temporada pasada como que todo te apuntaba que más bien era entre Foggy y Karen. Pero no, la verdad es que sí se empieza a ver cada vez más la atracción entre ellos. Como que muy sutil al principio, y de repente hasta que pues ya empieza a darse una relación tal cual, ¿no? Están acá en el relax del día, cuando llega una persona al bar buscándolos, que es el sobreviviente de la balacera. ¿Cómo se llama este cuate? No me acuerdo. Bueno, sobreviviente número uno. Exactamente. Sí. Perdón, pero no me acuerdo del nombre. Y empieza a explicarles su problema, ¿no? De pues yo estaba ahí de Hired Goon. Sí, exactamente. Y llegó un comando. Y llegó un comando y los mató a todos. Y luego, ¿no? Requiere protección, ¿no? Y Foggy era como que de no, o sea... Ni se metan, nos matamos en esto, o sea... ¿No? Está muy mal. Y es entre la idealista de Karen y... Y el detector de mentiras humanas de Matt Murdock. Y los que dicen, pues bueno, sí, vamos a darle chance, no sé qué. Y ahí van a cerrar el trato cuando este cuate se desmaya. Y se desmaya porque tiene una herida de bala. Sí, se estaba desangrando. Y pues dicen, pues ¿qué hacemos con esto? Pues tenemos que llevar al hospital. ¿Y a qué hospital lo llevan? ¿Cómo se llama el hospital? Al hospital donde trabaja Claire, bueno, Temple, ¿no? Pero ¿tiene su Metro nombre? General. Ah, creo. Tiene su nombre, pero es que es importante después sí. Se los conseguimos. En fin, y van a ver la escena del crimen. Y la escena del crimen se encuentran al policía, al amigo de Foggy. Sí, el que se encontraba en la primera temporada. Ajá, que era como que los abordaban con comida, ¿no? Era su contacto con la policía y les va diciendo acá cómo estaba ahí la escena del crimen, y dicen, no, pues es que es una carnicería ahí, ¿no? Pues es una carnicería, esto lo hizo un grupo paramilitar casi, ¿no? Sí, es eficiente y acá ya saben cómo somos de este. O sea, y sí, o sea, la verdad es que la escena se ve bastante cruda, ¿eh? Sí, ese es un asunto de la temporada de Daredevil, la temporada 2. Uh-huh. Se quitaron los guantes, ¿eh? Oh, sí. Sí. O sea, hay muchas cosas, la verdad es bastante gore. Pero los productos de Marvel son para niños, ¿no? Claro. Digo, y hay que pues, verla con esa sensibilidad, ¿no? De que pues hay ejecuciones, hay mafias y que hay ejecuciones. Si son sensibles ante ese tipo de cosas, pues bueno. El warning, ¿no? Sí, no, sí, precaución nada más. Precaución nada más. Sí, sí, sí. Y en esas están, cuando pues dicen, Matt se acaba de convencer de que, ok, sí hay que, le vamos a entrar a este caso. Y fue y pues, bueno. Pues ya qué. Sí. Mientras tanto, en el hospital estaba Karen con sobreviviente. Sí, que no me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo. Y este cuate pues, se apanica porque dice, no manches, aquí, o sea, soy un blanco fácil aquí, ¿no? Aquí me van a venir a buscar. Y Karen de, no, tú tranquilo, o sea, yo aquí domino, no, tú tranquilo, no pasa nada, ¿no? Por supuesto. Daredevil, bueno, mate su papel de Daredevil, va a buscar respuestas. ¿Se acuerdan de un traficante de armas en la primera temporada? Este Torque, ¿no? Bueno, va Matt con él y dice, a ver, estoy buscando a quién les vendió armas a un grupo, armas de grado militar acá, un grupo armado y no sé qué. Y este cuate le dice, no, nada de eso, ni por error. Sí, no, no. Okay. Es que, y Daredevil, no, espérate, es que tuvo que haber sido, oye, hubo un comando que acá se echó un montón de irlandeses, no sé qué. Si alguien compró armas, no fue de este lado. Así de. Como que de ahí se le hacía raro a Matt, ¿no? De, pues, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Bueno. Mientras tanto, Foggy, pues, va a buscar también respuestas con... el sobreviviente les había dicho el contacto que tenía con los bikers estos. Uh-huh. Y va a buscarlo, precisamente. Por cierto, qué mala idea de Foggy, ¿eh? Sí, sí, sí, va al bar de peor muerte. No es de mala muerte, es de la peor muerte. Donde conoce al líder de los bicuriosos estos. No me acuerdo. Los bicuriosos. No me acuerdo cómo se llama el sujeto. Básicamente lo manda a volar. Pero hay uno de esos achichincles que le llama la atención. De, a ver, va a buscar a Foggy. O sea, sacan a Foggy y ya le iban a dar un balazo para que se callara. Y el achichincle dice, oye, ¿es verdad eso de la masacre y demás ahí? Sí, y Foggy le dice, sí, pues lo único que estamos buscando pues es ayudar. O sea, buscamos la verdad. Pues bueno, va, medio te creo, ¿no? Ya le dice que contacte tal fulano. Y Foggy se va... con el alma en un hilo así de... ¡ay! Me salvé esta vez, ¿no? Esta vez. Esta vez. Cuando de repente en el hospital... Bueno, antes de eso hay una escena muy grotesca, ¿eh? Es la escena en la carnicería. Porque ya contactaron, bueno... Ya tienen ahí su contacto con los irlandeses, con los bacuriosos. Y entonces, pues, ¿qué pasó con el cártel? Sí, sí, que porque anda con ellos, ¿no? Bueno, Matt va como que a su cuartel general, que es pues, una carnicería, un rastro. Es donde va a entrenar con los con las reses, ya sabes. Es donde le tienen emboscadas al depredador. O entrena a Rocky, cualquier. O entrena a Rocky con el depredador. O Rocky entrena al depredador. Exacto, cualquiera de esas opciones es válida. Y lo que Matt encuentra son cuerpos colgados en ganchos. Que se ve, no manches. Ok, la verdad ahí sí, trigger warning, dude, ¿sí? O sea... Es el depredador. Yo lo que pensé es de... Ok, esto está muy Predator, ¿eh? Sí, sí, sí, en cualquier momento, ¿no? Todos muertos, evidentemente, menos uno. Estaba agonizando, todavía no moría. No manches, eso sí me dio cuenta cuando lo vi. Lo cuelgan de los ganchos acá, atravesándole un hombre todavía vivo... No manches. En fin. El Hyers Gunn no le alcanza a decir mucho a Matt. Lo único que alcanza a decirles es que Matt le dice, bueno, dime quiénes fueron. No quiénes, quién. O sea, uno hizo esto. O sea, Matt con la información de que, bueno, nadie compró así armas para todo un comando. Y este cuate me dice que fue solo uno. Es el depredador, ¿verdad? De repente nomás se ve la... Cambia la cámara de visión infrarroja, ¿no? Así, ¡oh! Déjame decirte, es así como empieza Depredador 2. Sí, sí, igualito. Así empieza esa película. De hecho. Con un policía, bueno, en este caso es un buen abogado, que va a buscar respuestas acá con el bajo mundo, diciendo quién está matando criminales. Le dice, no es un... ¿Quiénes son? Le dice, no son quiénes, es uno. Y hay un rastro involucrado y demás. Yo dije, ok. Alguien vio a Depredador. Alguien ¿no? vio a Depredador. ¿Era Danny Glover el...? ¿Era Danny Glover? Sí, en Depredador 2. Sí, sí, es cierto. Y ahora sí, en el hospital, pues empiezan a escuchar disparos. Y el testigo se apanica, así de, ya valió. Ya fui. Y Karen dice, no te preocupes, te vamos a sacar de aquí. Karen, mujer de acción, por cierto. Sí, o sea, ella toma la decisión de, ¿sabes qué? De aquí nos vamos, le quita a las esposas, porque estaba esposado a la cama. Uh-huh. Y no, pues vámonos. Y... la persona, porque era solo uno que estaba ahí buscando el asunto, les empieza a disparar. Y empieza a ser un desastre ahí en el hospital. Logran escapar muy... muy apenas, sí. Y pero bueno, ya sabemos de quién se trata. Frank. ¡Big Pun! Frank Castle. Durante toda la serie, hasta ahorita, Frank. Frank Castle. Punisher. La prensa le apodó The Punisher. Así de, no manches. Bueno, ya sabemos que él era francotirador, así que pues bueno. En lo que Karen y sobreviviente van acá en el carro escapándose, está Frank acá con el rifle de francotirador, ya apuntándole al que iba a matar, así de, ahorita me lo trueno. ¿Y qué pasa cuando Frank Castle está en un tejado al descubierto apuntándole con un rifle de francotirador a su próxima víctima? Alguien lo tiene que interrumpir. Siempre. Es clásico, es la escena más clásica de Punisher, ¿eh? Casi de, ahí te va el stick, ¡pac! Llega Daredevil. Hacerse de jamón a Punisher. Y la pelea se ve muy, muy bien, ¿eh? Que evidentemente Daredevil va ganando cuando se trata de a golpes. Sí. Pues la cosa es que él no pelea, Frank no pelea limpio. En una de esas, o sea, logra. Punisher logra encañonar a Daredevil y le dispara. Sí. De hecho, le dan la cabeza. Le rompe la máscara. Le da un rozón, le rompe la máscara y lo deja inconsciente. Y ya se va, ¿no? Y ahí se queda el capítulo de. ¡Oh, se va a Daredevil! No, claro que no. Obvio no, ¿cómo se llama la serie, no? Ahora se llama Frank Castle, escuádanse todos. Ahora es Punisher. Bueno, así va a haber, ¿no? Pero. Sí. Pero. ¿Qué forma de introducir al personaje, eh? O sea, potente, o sea, lo ves siendo, haciendo lo que hace, con muy pocos diálogos. Sí, hasta ahí era muy... John Bernthal, así es como su pronuncia, me parece. Ah, ¿sí? Yo le decía Bernthal, pero no es Bernthal. Parece que es más contraído el sonido. ¿Alias el Shane? ¡Alias Shane! De The Walking Dead. ¡Qué buen actor ahí, eh! Me encantó aquí como Punisher. Sí, no... ¿Quién lo diría? Es muy bueno. Bueno, como Matt quedó ahí, en el techo ahí inconsciente, tirado. Pues pasa la noche y pues nadie sabe nada de Matt, ¿no? Karen obviamente está completamente friqueada, está buscando protección. Foggy está buscando a Matt. Matt, ¿dónde andas? Tenemos problemas y tú no estás. Y así de, ¿no? En la torre, ¿no? Pues no está. Bueno. Se entera que hubo una balacera. En el techo. Entre un tipo, entre el tirador y un tipo, y entre el, yo lo dejé el skitcher, ¿no? Así de, ya no, bailó. No, ya fue, voy a tener que sacar el cadáver de Matt. Se mete a un edificio a buscar. Se mete a varios. Sí, anda buscando Matt por todos lados, hasta que de repente ve las botas ahí de Matt, ahí, las patitas ahí volando. Dice, ya bailó. Lo encuentra, le quita la máscara y dice, a ver, sigue respirando. Ay, ok, Matt, ¿estás bien? Foggy, no manches. Foggy, no estoy bien. ¿Cuántos veces ves, amigo? Del diablo. Matt, ¿cuántos veces ves? Por Dios, Foggy. Trolling. Todo tiene sentido del humor, ¿verdad? No, ya lo lleva a su casa, lo como mejor puede lo... Lo parcha. Lo parcha, sí. Lo cura. Y le dice, Matt... Tienes que ir a un hospital. No. Dios lo prohíba, ¿no? O sea, no, porque soy Batman. Soy Batman rojo, ¿no? ¿Por qué nunca quieren ir a un hospital? O sea, ¿de veras siente que su vida está tan comprometida? ¡Come on! O sea... Oye, sí. Recuerdo que me quedé con esa pregunta. Eso es un cliché, ¿eh? O sea... Oye, sí. ¿Por qué los vigilantes tipo Daredevil son tan... Necios de no ir a un hospital? Así es que no, van a deducir que estas heridas son iguales a las que tendría Daredevil. ¿Te cae? Vives en Nueva York, en Hell's Kitchen. Más adelante hay una escena donde ves cualquier cantidad de casos de balaceras y heridas bien graves. Que te roce una bala se llama jueves. En Hell's Kitchen. En Hell's Kitchen. Entonces, come on, dude, o sea, en fin. ¿Les gusta sufrir? O sea, necesita ser brooding acá, ¿no? Un poquito cliché de guión ahí, pero sí. En fin. Básicamente la conversión entre Foggy y este Matt es de, ¿sabes qué? Foggy, te callas, yo voy a seguir siendo Daredevil y ya. Y Foggy es de, estás mal, man. Pero estás, bueno, mal, pero pues va, es tu bronca, ¿no? Sí, o sea, la verdad, sí es intensa la plática y demás, pero se resolvía en 3 minutos. En fin. Mientras tanto, pues bueno, vemos que Karen sí consiguió donde poner en protección a sobreviviente. ¿Cómo se llama? A Survivor Man. Survivor Man. Básicamente lo dejan en la estación de policía, ya saben, ¿no? Lo, en testigos protegidos. Y pues el eso de testigos protegidos nunca sale bien. En la, ¿te das cuenta? En la ficción nunca en ficción sale bien. Jamás sale. So cliché. Sí, exacto. Back to Daredevil. La vez pasada era Back to Samson, Back to Daredevil. Bueno, sobre Survivor Man les dice este. Perdónalo, Survivor Man. Pues bueno, va, o sea, si voy a acceder a la protección de testigos y demás, pero me tienen que conseguir acá libertad y sí, pero sí testifico y no sé qué. Pues, va, sí, pues bueno, va, órale, ya me da miedito, ¿no? Entonces, ya sabe cómo es esto, ¿no? Legal Bosch. Va con su cuate. Si hay algo aquí es Legal Bosch. ¡Oh, todo el tiempo! Pero está bien, era necesario, o sea, necesitábamos ver a los abogados en lobo, ¿no? Digo, se trata de eso. En Jessica... No, como en la película de Ben Affleck, ¿no? Por otro lado, es una película. No sí. Tienes tiempo para meter tanta abogacia. En cambio, el asunto en Jessica Jones, por ejemplo, era de detective privado. Sí. Ah, por cierto, vemos unos detalles muy padres. Matt empieza a tener ciertos problemas. Está sí. Acá en su departamento. Está acá sirviéndose tantita agüita. Y como que el ruido se le hace ya ensordecedor. Tan solo del chorro de agua. Y después... El ruido de fondo también como que lo saca de onda, lo marea. Y de repente, pum, deja de escuchar. Y dice, ¿qué hubo? Ya bailó. ¿Dejar de escuchar? ¿Cuando eres ciego? ¿Pero cuando eres Daredevil? No, pues ya. De repente pierde sentido dónde están las cosas. Y pues fue el balazo. No, o sea, ¡claro! O sea, te dieron un balazo en la cabeza y no vas a los... Dijeron, ¿pero qué? No va a faltar el que diga, no, pues es la bala mágica que le hizo, pero después es, no, dude, es una bala en la cabeza, ¿no? ¡Es una concusión! ¡Por Dios! ¡Mínimo! Sí, pero no, tengo que sufrir aquí, ¿no? Yo tengo que sufrir solo en la oscuridad y el silencio, y voy a meditar. Voy a cargolear. So cliché. Mientras tanto, en la estación de policía. Tenía que llegar, claro, la fiscal de distrito. La fiscal de Distrito Tiburona. So cliché. ¿Cómo sí. se llama? Por cierto. Reyes. Reyes. Sí. Heroles, no. La fiscal de Distrito Reyes es la fiscal tiburona. Que es perra como ella sola. O sea, es de las. De esas fiscales que. O sea. No la quieres tener en tu contra en un Harvey juicio. Harvey Dent es un. Harvey Dent es un cachorrito sin dientes. Sí, o sea, Harvey Dent, perdón, pero ese es el pasante. ¡Ándale! Esta es la que no quieres tenerla en tu contra. Muy buen punto, sí. Sí, de veras, ¿eh? Harvey Dent el pasante. Harvey Dent era buena onda. I believed in Harvey Dent. En esta no. I believed. Por eso, I believed in Harvey Dent. En esta no. No. Y total que le dice, miren, este es... Sí, su testigo protegido y demás, pero este es un caso en el que no se quieren meter. Déjenoslos a nosotros o ustedes se van al diablo, ¿no? Ustedes son la firmita esta de Nelson. Escupa ustedes en el desayuno, ¿no? Y a Mofogui se le hace raro, ¿no? De pues, ¿por qué viene tanto la interés, fiscal de distrito a hacernos la de jamón por este? Sí, pues, ¿qué? Ese vil testigo ahí de una matanza, ¿no? O sea, sí, pues, ya desde ahí se le hacía raro, ¿no? Y por cierto que Foggy se le pone... así de, ah, sí, déjame, te voy a buscar aquí la ley que dice, ¿no? Foggy es un abogado fregón. Foggy no, tiene los abogados, ¿eh? O sea, no es como Matt. Que nada más se la pasa. Sí, él pasó de... Procrastinando todo. La neta, procrastina bien cañón en casi todo su trabajo, ¿eh? Él pasó de noche la universidad. Perdón. <Yeah. risa> Sí. Perdón por mi insensibilidad, pero bueno. Total que bueno. Que por cierto, aquí, qué pantalones de Foggy de ponérsele al tú por tú a Reyes, ¿eh? Sí, porque a cada rato le decían, ellos tienen el poder para arruinar carreras. ¿Mm? Tal que consiguen acá una audiencia con el testigo, sí con Reyes y con su chalán, pero también con Foggy y con Karen presentes, así como que, ¡ay! Matt no, porque está procrastinando. Está malito. Pero dices, guay, tú Foggy, sí se la sabe, ¿no? Que eso me encantó de aquí, ¿sabes? Que no, Foggy no es nada más el comedy relief. O sea, no es John Favreau, ¿no? No es el Foggy Bobo de los primeros cómics, ni mucho menos. O sea, aquí es un personaje muy, muy, muy importante, ¿eh? Y no deja de ser cómico a su manera. De hecho, ¿eh? Es muy raro que... Manejar ese balance es muy difícil. Sí. Muy difícil, de verdad. Para no hacerles el cuento largo, porque vamos a reseñar todo de la temporada. Sí. Hecho. Sí, logran. Reyes quiere hacer una operación con este cuate como carnada. Con su Robert Man como carnada. Para atrapar al sujeto que lo estaba cazando. Y dicen, pues va. Mientras tanto, Punisher tiene que ir armándose. Va a esas casas de empeño que solo encuentras en Nueva York. Donde empeñas todo, pero también puedes encontrar de todo. ¿Y tras qué iba? Este desgraciado no iba por armas. Yo creo que iba a ir por armas. Sí, yo también dije, pues va. A conseguir armas ilegales, o sea. ¿No? Lo que consiguió es un equipo de radio de policía. Ay, pues tenía que estar al tiro. O sea, sí. Cuando vi lo que creí, dije, órale, pues, ¿no? Obviamente el sujeto de que tiene la... Jeeps. La tienda de empeño. Pues no es tonto, ¿no? O sea, le dice, a ver, esto es ilegal que él te lo venda. ¿Para qué lo quieres, no? ¿Qué te importa? Bueno. Oye, ya que estamos puestos en eso, tengo coca, tengo porno, tengo de niñas, tengo de... ¿Tienes porno infantil? Ok. Mala idea. Mala idea. Le ofreces porno pedófilo al que acaba de perder a su familia. Mala idea. Así le va. Ya. Yeah. Que eso también me gustó mucho para establecer que ese Frank Punisher no es un matarife, no es un psicópata. No, o sea, bueno, sí, pero no. O sea, no es un mal tipo. Ándale, ¿no? Bueno. No es un mal tipo. No. Solamente mata a criminales. Team Punisher. Pero bueno. Sí, es un personaje con muchos grises. Sí. Y eso es bueno. No, sí. Foggy y Karen regresan a su oficina, están preparando acá su caso y demás. ¿Estás esperando porque nomás no encuentran cómo? ¿Sabes qué? Y Karen le dice, ¿sabes qué? Necesitamos a Matt. Y Foggy dice, no necesitamos a Matt. Y realmente no necesitan a Matt, pero... Realmente no, pero... Pero Foggy como que dice, bueno, va, o sea... Pues bueno, es mi amigo acá, Nelson and Mordo, que está en el letrero. Entonces voy a buscar a Matt. Matt estaba acá, gargoleando y meditando según No estaba en una gargolea. Estaba acá en el brooding, en su departamento. Cuando Karen toca la puerta, y ella vuelve a escuchar, ¿no? Ya Matt de, uff. Ya la hicimos. Ya la hice, ¿no? Y le dice, oye, Matt, pues qué... ¿Estás malito? ¿Qué pasó, no? Dice, sí, más o menos. Es que mis actividades nocturnas me ocupan tiempo. Y a veces ahí Karen decía, a ver, Matt. Come on, you're shitting me, ¿no? ¿A qué te dedicas, ya? Porque... No estás en tu casa en la noche. No llegas a trabajar al día siguiente. Estás todo gorapateado. ¿Qué onda? ¿Qué haces por las noches? No. Yo todo hago. Me asaltaron. Me asaltaron. Me caigo de las puertas y Karen lo deja nada más con el comentario de mira, no crees que soy estúpida. No me quieres decir es tu bronca, pero cuídate. Yo digo qué bueno porque ¿quién es Susana? O sea, ¿quién con dos dedos de frente realmente le creería tanta tontería a Matt Murdock? Claro, nadie. Y qué bueno que lo hacen presente y lo hacen consciente en la serie, ¿no? De no te creo, pero es tu vida y tú decides, ¿no? Yo me imagino que Karen pensaba le gusta pelear por dinero, ¿no? Ajá, está en el Fight Club, ¿no? El cieguito está en el Fight Club. Probablemente es un Fight Club de ciegos. Zero fun. No, es totalmente lo contrario. Oh, Dios. Es como un ciego en una orgía. Tendrá que sentir todas las cosas. Es un chiste de Naked Gun 33 un tercio. Sí. Si no es mío, ¿eh? Yo me imagino así, su Fight Club así de ciegos. Es, you didn't see that coming, ¿no? En fin. Perdón. Es muy fácil esto. O sea, sí, después de nuestro... Nuestro humor todo acá. Todo insensible. Pues Matt va a reparar su armadura. ¿Con quién? ¿Con Melvin Potter? Sí, va a una de las tiendas en Skyrim allá que te reparen la armadura. Claro. Claro. Vas con el herrero. Sí. Vas con Melvin Potter. Y le dice, no, pues mira, la verdad está bien. Está muy mal esto, ¿eh? Te lo puedo tener tanto tiempo. No, pues cómo. No lo puedes parchar. ¡No! O sea, Sí, pero no, te va a quedar del nabo. No, no importa, dámela así. Pero hazme una nueva también. O sea, ¿qué? Te hago uno nuevo, pero pues este de aquí no te va a servir, ¿eh? Me vale, dame. Es buena explicación para decirle, Daredevil está cada vez más, en esta situación va a estar más vulnerable. Exactamente. Bueno, pues va. Y darle un poco más de spotlight a Melvin Potter, que me gusta el personaje. Sí, se me hace pachón. Es su... ¿Cómo decirlo? Pues es su Lucius Fox. Dale, es Lucius Fox. Sí. Pero con mucho menos presupuesto, ¿no? Con mucho menos presupuesto y... Más blanco. Más ilegal. Ah, sí. De hecho. Más, mucho más ilegal, totalmente ilegal. Pues Matt va a buscar, ya sabe, ¿no? Pistas ahí en la escena del crimen, como debió haberlo hecho. En vez de ir a buscarlo, en fin, de golpear criminales, ¿no? Supongo que es también parte de su hobby. Golpear criminales. ¿No? Golpear criminales es parte de un hobby, claro. Encuentra acá unas. ¿Dónde ubicar al Punisher, vaya? Ajá, exactamente. No me acuerdo con qué era, creo que unos cerillos, ¿no? Algo así, o sea, encuentra pistas y sabe dónde está. Y Punisher se llevó al perro, se llevó a un perrito que tenía el cartel, los irlandeses. Se lo llevó, un pitbull, creo. Y lo curó, ¿eh? Y lo curó, eso también. Sí, Frank Spachón. Tim Castle. Ya llega Matt acá al departamento del Punisher. Y ve la cantidad, o sea, percibe la cantidad de cosas que están ahí, ¿no? Entre ellas armamento, está el escáner de policía. Dice, pues sí, aquí es, ¿no? Exacto, tiene también un montón de comida. Hasta para perros. Hasta para perros, claro. Sí. Y cambiamos de escena ahí con los bicuriosos. Los bicuriosos. Que se dedican al crimen, o sea, también roban roban camiones con todo y... Con todo el chofer. Con todo el chofer. Sí, sí. Y bueno. Están ahí, están acá en las actividades criminales. Uno de los bicuriosos se pone a lavar el... Dogs of Hell, los bicuriosos, ¿no? Se pone a lavar acá el perro del demonio. El camión. Se pone acá unos audífonos para escuchar metal, claro. A Korn. Ajá. Y no percibe la masacre que hay a su alrededor. Porque ¿quién había llegado? Punisher, otra vez. Matt se tarda, se toma su dulce tiempo en la guarida de Punisher. Y encuentra en el radio, encuentra una pequeña conversación que estaban teniendo varios oficiales de policía de que estaban preparando la operación contra el Punisher, donde iba a participar Survivor Man, y que tenían total autorización de disparar al Punisher en cuanto lo vieran. Así de, lo cual violaba el trato que habían hecho. Sí, de que no iba a haber armas y que no sé qué. Y así de chin. Pues entonces tengo que ir acá con mis cuates, con mis compinches para advertirles. Están acá armando la operación, Survivor Man no quiere ir. Karen, están poniendo acá el micrófono. Claro, claro. Karen le dice, no, tú tranquilo, tenemos un trato, todo va a salir bien. Después de esto, pues vamos a tener protección. Ah, bueno. Todo ok, pasa, ¿no? Que por cierto me encanta que Karen en casi todas las series es la que siempre está de todo va a estar bien, tú tranquilo. O sea, la verdad es una mujer muy fuerte aquí. O sea, sí, es la que tiene que guardar la santa calma, porque ya sabemos que Matt y Foggy para eso no más, ¿no? De hecho, cuando se pelean, ¿quién es la voz de la razón? Karen. Sí. ¿Por qué? Porque ella sí le gira la piedra. Survivor Man sale acá a ir a... Vestido de la forma menos conspicua de que traigo un micrófono. Él no se vestía así. O sea, eso sí se me hace un gran detallote, ¿eh? Le dan un cambio de look bien diferente. O sea, la camiseta que le ponen y todo eso, no checa con que es un hired gun. O sea, no se visten así. O sea, parece es el Godínez que acaba de salir de la chamba y va al bar el viernes, ¿no? Y cuando, pues no. O sea, como que no llama la atención, no. Groto, sí, el Survivor Man. ya se quedó Survivor Man. Total que bueno, Foggy, Reyes y Karen están acá en la cabina de operaciones, supongo acá, verificando cómo va la operación. Y ya se dan cuenta de que saben que, pues no están respetando el trato, ¿no? Sí, hay un montón de francotiradores y policías y demás. O sea, hay un perímetro cubierto, pues ¿qué onda? ¿Qué está pasando, no? Y así de este Foggy es de, no, pues sáquenla de ahí, me vale, ¿no? Ya, no hay trato, vámonos, ¿no? Llega un camión, el camión que tienen acá los Bugs of Hell, los Bycuriosos. Los Bycuriosos. Que los más viven un battery ram, pues, para abrirle las puertas del complejo donde estaban estos cuates. Creen que ahí está el Punisher, le disparan. Y no, era el chofer, era el que estaba limpiando el camión. Y dicen, pues, ¿qué onda? O sea, este desgraciado salió de nuestra operación para eso. Para eso era el escáner, claro. El escáner de policía. ¿Y dónde estaba Frank? En las sombras protectoras. Muy el estilo de Frank Castle, de cualquier cómic, estaba en los... ¿Cómo se llaman estos? Contenedores de agua que siempre están en Hell's Kitchen. Sí, claro. Convenientemente. Sí. Listo con el rifle de francotirador. Ahí apuntándole a Grotto. Y como... ¿Cómo sucede? ¿Qué pasa cuando, cuando Punisher está en las sombras protectoras apuntándole con un rifle de francotirador a su próxima víctima? ¿Quién tiene que llegar a hacérsela de jamón? Alguien lo interrumpe, que en este caso es Daredevil. So cliché. Siempre pasa. Daredevil y Punisher tienen acá su altercado. Sí, bonita pelea, por cierto. Termina muy mal para Matt. Oh, sí. Recordemos, estaba más vulnerable. O sea, tenía la bronca del oído, ¿no? Que ya se estaba recuperando. Y luego la máscara, bueno, o sea, el casco roto. Que no estaba ya tan bien. Bueno. Conste que se lo dijo Melvin Potter, no te va a servir, me vale. Okay, al cliente lo que pida. Punisher logra derrotar así a Matt. Y lo encadena. ¿Te recuerdas cierta escena de cierto cómic? Sí. Yo sí dije, qué bonito, la verdad. Dime si yo no estaba... Hay un momento, ahorita vamos a platicar. Esto seguro que esperabas ese diálogo. Sí, ese geek out. Pero ese fue geek out total, ¿eh? Y está muy bien manejado aquí. Punisher, obviamente, como había secuestrado a Daredevil, lo deja ahí encadenado en una chimenea típica en Hell's Kitchen. Sí, sí, sí. Junto a la torre de agua clásica de Hell's Kitchen. Es claro. Parte de los atractivos turísticos de Hell's Kitchen, claro. Pues. Y se ponen a dialogar para conocerse más. Que déjame decirte algo. Cuando la primera vez que viste esa escena dije, a ver, no creo que funcione. Y yo pensé que no iba a funcionar por una razón. En el cómic de Garth Ennis, cuando ocurre más o menos esta misma escena, Punisher y Daredevil tenían años de conocerse. Cierto. Y sabes que Punisher no lo iba a matar. Sí, totalmente. Aquí yo lo que no encontraba es por qué no lo mató. O sea, la verdad aquí es... No lo conocía, solo sabías que era el vigilante de Hell's Kitchen y ya. No había un apego ni emocional, ni de cuates, ni de... Bueno, pero sí sabía que fue quien detuvo a Kingpin. Quizá, pero no sé, sí se me hizo a mí muy de... O sea, el tipo está matando a todo mundo, ¿por qué no a él? Que le está estorbando, pero y hay no, un punto. Frank tampoco mataba a policías. Es un buen punto. O sea, en la emboscada esa que le tendieron, no mató policías, estaba buscando darle a Grotto. Que era uno de los... ¿Qué era su ese es un buen punto. Sí. A lo mejor Todd en su mente también consideraba que pues Daredevil está haciendo algo bueno, entonces no me lo voy a echar, ¿no? Es un buen punto. Digo, me funcionaba más en el cómic porque había una historia. Sí, claro. Entre ellos. Aquí es la primera vez que se ven. Bueno, la segunda, de hecho. Pero es un buen punto. Ya, vendido. Ya ven, si los escritores y yo no somos tan bobosos, a veces. Muy bonitas las escenas con Frank y con Big Pun ahí en el tejado. Básicamente ese cuento, o sea, todo el capítulo es nada más para que, ¿cómo decirlo? Tiene mucho que ver con el resto de la serie porque Daredevil... Le van dando argumentos de por qué lo que Daredevil quiere hacer las cosas bien, pero las está haciendo mal. Y para Daredevil, Frank Castle quiere hacer las cosas correctas, pero también las está haciendo mal. O sea, cada quien tiene sus métodos. Quizá uno es mejor que el otro, o uno es menos letal que el otro. Pero en los ojos de cada uno, lo que está haciendo el otro está mal. Está cañón. Son tercos como las mulas. Y es un conflicto que ha existido entre Punisher y Daredevil desde hace mucho tiempo. Uf. Mucho tiempo. Desde los días de Frank Miller, ¿no? Este es el gran cliché en los cómics de Daredevil y Punisher, ¿eh? Ha habido varios en los que Punisher ha sido el protagonista y llega Daredevil de invitado. Y Daredevil lo saca de la bronca. Sí. Y ha habido otros al revés. Oh, sí. donde Punisher lo tiene que sacar de la bronca de Daredevil, ¿no? Digo, bueno, otra parte del capítulo es que Foggy y Karen pues confrontan a Reyes de por qué, oye, pues qué onda, qué pasó aquí. ¿Rompiste el trato? Dice, pues no, pues, qué trato ni qué nada, a mí no me importa, ¿no? Ustedes no lo, de todas maneras no lo, o sea, quieren llevar eso a la justicia, acuérdense que yo soy la fiscal, los voy a arruinar, bla, bla, bla, bla, bla. Realmente lo interesante es de aquí ver a Daredevil y a Pun. Esa es buenísima toda esa escena. Muy al estilo de Punisher, siempre le da como que sus diálogos son muy crípticos. Sí, no da mucho a entender de él, ¿no? Realmente es más Matt quien está tratando de sacar la información como puede. Al principio pues quiere liberarse, se pone a gritonear a ver si alguien lo ayuda. Y, No. Lo tiene pero bien amarrado. Incluso Castle se pone a echar su café. Es buenísima la escena en general. Ya saben. Hay un punto en el cual llega un vecino. Sí, que está en el edificio. Del edificio. Que ahí dije, a ver, o sea. No sé si Punisher tenía como que idea de cómo funcionan los poderes de Daredevil o. Porque mira, hay una en esa parte de la escena. Llega el viejito. Y le dice a Matt, donde hagas algún ruido, me lo voy a tener que tronar. Porque es un testigo. Así que no hagas ruido. Y habla con el viejito ese que es un veterano de Vietnam y todo el rollo. Y de repente oye como que Matt está haciendo ruidos. Amartilla la pistola detrás de la puerta para que el anciano no vea que tiene un arma. Y Matt se calla. Y de repente y le dice, ¿lo vas a matar, verdad? Vi que, o sea, escuché que amartillaste el arma. No, me dice, vi que amartillaste el arma. Pero dice, no lo va a hacer, pero eso lo hice para ti. Pero no estaba en un ángulo de visión. Sí, es cierto, según yo, no, tampoco estaba. O sea, no estaba así como que para que Daredevil hubiera visto, porque no sé si, no creo que Punisher sepa que es ciego, en este momento de la historia. Y hizo el ruidito y dijo, a lo mejor esto lo escucha, pero no sé. Pequeño detallito un, ahí. Un detalle ahí del guión, ¿eh? Yo no sé si de veras se pensó así, pero pareciera como que Punisher sabe que Daredevil es ciego y que tiene esos poderes, ¿no? Por cierto, es buen detalle también que ahí en el en esa interacción, pues se da. Ahí Daredevil se entera ya bien, pues es un poquito más de la historia de Frank Castle. Porque cuando se despide este veterano, se despide como Marines, Semper Fi. Y pues, Castle le contesta, ¿no? Y Matt se queda, ok, ex-marine, ok, va. Y ya también ya sabe. A través de ese tipo de cositas, pues nos van dando más información, ¿no? Bien por el guión. Llevan a este groto al hospital donde trabaja Claire Temple. Hay un relajo ahí. Sí, porque resulta que hubo otra vez una masacre ahí con los Dogs of Hell, sí. Y no sé qué. Hay un buen momento de Foggy en el cual logra detener un brote de violencia. Ah, muy a. ¿Cómo? Como lo hacen los abogados, parloteando. Y lo logra, Karen va a ver al chalán de Reyes a decirle, pues, ¿qué onda? O sea. Lo quiere sobornar. Sí, sí. Bueno, lo quiere más bien, ¿cómo le llaman? Intimidar, ¿no? Que ya tengo documentos así, ¿no? Y este cuate, nada, me vale. Me vale, o sea. Y ahí es donde también dije. Ahí llegó un punto en el que dije, ¡no! ¡Maldito guión, te está haciendo al demonio! Porque tenía un folder con los documentos de esa operación donde Groto iba a ser como que carnada. Este cuate se va de su oficina y se lo deja ya a Karen. Y Karen así como que, me lo llevo, ¿no? Sí, pues me lo dejó, lo olvidó, no sé, pero me lo llevo. A mí se me hizo lo más obvio de que en realidad era como que el regalito para Karen. Pero mi hermano, que es mucho más fatalista, inocente, siempre es de, ¡oh no! Ese error del guión, ¡no! No, ya después dijimos, no, sí era parte del plan, vaya. Pero bueno. Obviamente digo acá, mientras tanto en la parte divertida del capítulo, ¿qué consigue Frank Castle? A Groto. Había dejado ya a Daredevil un rato solito a que se entretuviera en la noche, carboleando, mientras que fue a buscar a Groto y lo encontró. ¿Por qué? Porque Frank tiene sentido Punisher o algo así. Because the Captain Punisher, ¿no? Y le da una opción a Daredevil. Le amarra una con cinta de ducto, un arma. Un arma. Le libera una mano y le pone un arma cargada con una bala. Uh-huh. Si de, ¿sabes qué, Rojo? Pues, ¿te acuerdas de esa opción que decías de que yo siempre tengo una opción de no disparar a la gente? Bueno, pues esta es tu oportunidad de probarla. Tienes una bala. Y puedes detenerme. Pero para eso tienes que matarme. O me matas a mí o se muere este cuate. Dice, ¿pero cómo? ¿Qué clase de decisión es esa? La que tengo que hacer todas las veces que jalo el gatillo. ¡Ay, no manches! ¡Qué buena escena, no manches! Te juro que cuando escuché eso, hasta levanté los ojos. ¡Sí! ¡Claro! Tenía que ser así. Esa es la mejor explicación de quién es Punisher. Ah, exacto. La verdad y de sí. ¿Cuál es la diferencia ideológica entre Daredevil y Punisher? Garth Ennis, gracias. Sí, gracias. Sí, se la y, sabe. Y gracias a Mark Guggenheim que hizo la adaptación aquí a este guión. Buenísimo. Te resume y perfectamente quiénes son los personajes, ¿eh? En un capítulo, ¿eh? En un capítulo. En una conversación. Oh. Está cañón. Eso sí, aquí varía mucho el asunto. La decisión que toma Daredevil es con ese único disparo. Le da sus cadenas y se libera. No alcanza a salvar a Grotto. Punisher le dispara. Y Grotto le reclama, ¿por qué no le disparaste? Mientras que... O sea, Daredevil tiene... Grotto se muere en sus brazos reclamándole de ¿por qué no me salvaste? O sea, imagínate, qué fuerte, ¿verdad? Y todo por cumplir con su misión, ¿no? Con su statement de que no, de que él no mata, ¿no? ¡Ay! Manches. Ok, ese es un gran upgrade a esa escena de Cardenis. Sí, sí. ¿Eh? Sí, es de ¡órale, pues! Y pero también, o sea, Punisher tenía su plan también de con explosivos destruir la guarida de los bicuriosos. De los Dogs from Hell. Y se arma la pelea nuevamente entre Punisher y Daredevil. No, se dan pero los Dogs from Hell dicen, no, ya vimos de dónde viene, vamos a tronárnoslo. Bonita, muy, una escena muy espectacular de pelea. Bueno, Daredevil gana ahí su tiro con Punisher porque es mejor peleador. Sí. O sea, no hay de cómo. Y brevemente, o sea, va acá con su bulto y va escuchando que pues los Dogs from Hell están subiendo el edificio donde ellos estaban, de chin, me tengo que largar. Con todo y pun. Luis ya estaba a punto de irse. A punto, se había metido al elevador, logró presionar el botón. El botón ya se iba a bajar. Pero ¿qué pasa? Que sale el vecino, el veterano. Y si de ching, se lo van a tronar. No puede dejar que eso pase. Así que mete a su bulto en el elevador. Y Daredevil va a la pelea. Con una mano atada. A una pistola y con otra mano, y en la otra mano unas cadenas. Con el problema del oído y un casco menos resistente. Contra cuantitipo te ocurra. Órale. No estaba para nada de su lado la pelea. Por cierto, si quieren ver una buena cinematografía. Esta. Órale. Wow. Pues. ¿Se acuerdan de aquella escena en la primera temporada en la que era una toma continua? Bueno, lo más parecido a una toma continua. Y que veíamos a Daredevil en un pasillo peleando contra todos. Eso, times 10. Sí. Como que yo creo que dijeron, a ver, vamos a podemos mejorar eso que hicimos. Sí. ¡Pah! Y sí se pudo, ¿eh? No es una toma continua. No. O sea, desde luego no lo es. Pero la forma de usar la edición para hacerte la ilusión de que es una sola toma y que el paso del tiempo es continuo está increíble, ¿eh? Y también la forma en la que pelea Matt. O sea, porque en la primera temporada, la verdad es que le daban en la torre a cada rato. Y es hasta el final cuando ya tiene su traje que uno dice, ah, ya medio peleafregón. No, aquí es donde dice, bueno, también vamos a establecer que Daredevil, porque es necesario establecer este punto, que Daredevil sí es fregón peleando para futuras escenas en la temporada, si no, no iban a tener sentido. Se ve increíble, ¿eh? Se ve muy bien. Bajan por pasillos, bajan por una escalera, de repente el elevador se abre, salen más enemigos. Ah, no. El detallito, o sea, que mata cada rato está rompiendo las luces. Claro. Ese detalle es buenísimo porque él sí no tiene bronca. Pero esa es una de sus mejores armas, la oscuridad. Una escena muy bien lograda aquí, de verdad. No me acuerdo quién es el director de este capítulo, pero santo Dios, qué. Y dura, y dura, y dura. La maldita escena dura como qué, como cinco minutos. Cual es muchísimo. El desgaste para los actores, impresionante, pero bueno. Logra deshacerse de todos los bicuriosos. Hay hasta un boss battle, ¿eh? Porque hay como... Sí, claro. El problema fue que, digo, entre todo el desmán, ¿qué crees? ¡Se le escapó el bulto! Sí, ching. Pues sí. Sí, Frank Castle recobró la conciencia y se largó. En lugar de ayudarlo, ¿no? Pero bueno. La verdad es que estaba en una situación donde yo hubiera hecho lo mismito. Sí, no. No, excelente escena, ¿eh? Este es quizás de los... no sé si el mejor, pero de los mejores capítulos de la temporada, ¿eh? En el cuarto capítulo vemos que están los irlandeses acá en los funerales de sus cuates. Cuando llega Boss Irish, no me acuerdo cómo se llama. Boss Irish. Y pues básicamente toma el control de la... de la mafia. De la mafia. Le dice, ¿saben qué? Vamos a encontrar el que hizo esto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Haciendo preguntas. Y uno dice, bueno, la operación de Frank no era tan a prueba de agua, ¿eh? No, de hecho no, ¿eh? Porque dejaba muchas... muchos cabos sueltos. Muchos cabos sueltos. Lo cual tiene sentido. Él es un soldado. Experto, y lo que tú me digas. Es táctico, claro. Pero no es una mente... o sea, sí, no es Black Widow. Exacto. No es Black Widow, no es el Winter Soldier. No. O sea, y estaba más consumido en su venganza. Realmente lo que él buscaba era esa venganza. Eso te da... ese enfoque te deja abierto a que muchas cosas se te vayan de las manos. Y eso le pasa a Punisher. Total que los Irish empiezan acá a... yendo a tiendas de empeño donde se encontró, o sea, donde podían encontrar armas. Van al... encuentran el departamento de Big Pun. Al perrito. Al perrito. O sea, y van encontrando pistas. Y entre ellas encuentran dónde podían encontrar a Punisher como que en sus ratos de ocio, ¿no? Uh-huh. Que era un Central carrusel. Park. Central Park, en el carrusel de Central Park. Donde solamente se iba a quedar bien el carrusel. Y empezamos a ver un poquito de la historia de qué fue lo que le pasó a Punisher, ¿no? Ya la sabemos todos. Su familia y bla, bla, bla, ¿no? Aquí tiene un poquito más de trasfondo. Aquí el trasfondo es que estaba su familia acá en Central Park y Pachón. Cuando en una balacera entre el cartel y los Dogs from Hell y los irlandeses, pues su familia terminó muriendo. Quedó atrapada. Uh-huh. Y él incluso había recibido un disparo en la cabeza. Ajá, quemarropa. Sí, pero no murió. Pero no murió. También es parte de lo que Karen y Foggy van encontrando, porque Karen analiza toda la información que le regaló el Chichincle de Reyes y dice, bueno, pues qué onda, o sea, este pobre hombre tenía un disparo en la cabeza, no se murió, va a buscar los registros del hospital, se da cuenta de que en el hospital habían emitido una orden de no resucitación en caso de que... Sí, cierto. Entonces dicen, oye... no va a buscar al médico que giró esa orden. Y se da cuenta de que no solo hay algo aquí chueco. O sea, con toda la operación de Groto, sino que esto viene mucho más desde atrás. De antes, ¿no? O sea, ¿por qué a esta persona le pusieron para que no lo resucitaran? Busca también los registros de la operación, de esa operación de la balacera, no hay nada. Entonces había como que muchas cositas raras. Y Reyes estaba embarradísima. Eso sí. O sea, había muchas cosas raras, pero la oficina del fiscal estaba metido en todo. Así de. Cuando va a buscar al médico que les decía, pues, ¿qué onda con el... con la orden de nueva resucitación? Pues es que llegó la orden. ¿De quién? ¿De la oficina del fiscal? ¿Quién? No sé, pero vino de ahí. Sí, ¡ah! ¡Ándale, pues! Ahora se hace la todavía más de jamón, ¿no? Exacto. Ah, obviamente Foggy y Matt tienen ahí sus altercados de Matt, estás excediendo. Matt es de no, yo puedo con todos. Ah, sí, pues no puedes con el buffet porque ahí no lo hacemos, ¿eh? Pero no te preocupes, Foggy, yo ahí les voy a ayudar. ¿Cómo no? Daredevil otra vez va con Melvin Porter. A que le haga su upgrade. Por cierto, de repente lo vemos que como que lo espanta sin querer de eres tú, ya te iba a atacar con esto, y le iba a atacar con una sierra. Una sierra. Y dices, Gladiator. Sí. La única vez que lo vi fue en el funeral de Karen Page, por cierto. Ah, sí. En los cómics. En los cómics, sí. Total que está Frank Castle acá en el carrusel. Hasta la noche. Sí, solito. Solito. A nadie le llamaba la atención, en fin. No estaba bien de la cabecita, yo creo. No, digo, nadie llamó a la policía. De oigan, hay un señor raro que aquí se queda viendo a los niños en el carrusel. Ahora también, imagínate que hubiera ido de día cuando hay tanta gente ahí sabiendo que es un blanco. Hubiera pasado exactamente lo mismo que le pasó a su familia. Yo creo que por eso mejor no. Digo, dándole el beneficio al guión. Buen punto. Podría ser. Okay, sí. Y lo que pasa y es vemos que... a Matt vistiéndose diciendo que se va a poner. O sea, dicen, a ver, de este color no sé. Sí. Cretino. Deja ver qué me pongo, ¿no? O sea... Oye, Karen, ¿esto me combina? No, güey. Es la broma siempre con Matt, ¿no? Lo visten con colores vibrantes, ajá, sí, y chillantes. Lo visten como el Joker, ¿no? Así de, no, dibujo de pelos. No, porque pues, todos sus trajes son iguales, de todas maneras. Sí, se lo puso. En la tintorería le dan una lana acá. Oye, mezcla este y este, ¿no? Es camisas rosas acá. ¡Ey! No, o sea, pero así rosas Homero, así de esas de que lo metieron con una playera roja y se le puso rosa. Bueno, a lo mejor sí. Porque tengo camisas rosas, el rosa es muy masculino. Bueno, total que. Para no dejar. Estaba Punisher ahí en el carrusel. Y estaban los irlandeses. ¿Eh? Ah, no, digo, hay una balacera, hay una escena ahí de acción, hay balas, hay golpes, Big Pun se echa varios, ¿eh? Pero no puede con todos, lo captura. Mientras se desarrolla el romance entre Karen y... Y Matt. Y Matt, ¿no? Que no está mal. No, para nada. Se habían ido a cenar, creo. Bueno, querían ir a cenar, pero como que no. Ahí era nada más por el funeral de Grotto. Sí. Ah, sí, cierto. Que nada más fueron ellos tres. Sí. Qué triste. Eso sí, de hecho, es una escena triste. Cuando Daredevil se entera de que habían arrestado... Iban a arrestar al Punisher, pero de que no lo encontraron y demás, va ahí a la escena, al carro celeste, se encuentra con el amigo de Foggy, uh-huh, el policía, le saca información, si de, sabes que estoy de tu lado, pero no hay información, tranquilo. ¿Y por qué tengo que tener información? Pico Sainbat, digo, Daredevil, ¿no? Y el policía le da un... ahí es donde uno dice, Matt, ni te quieras dar de muy santo, porque no, porque el policía dice, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo está mal, porque lo que estás haciendo es quitándole legitimidad a este uniforme. Así de... Oh, y ni mates de... Sí, pero... Pero alguien lo tiene que hacer, ¿no? Ay, en fin. Karen, por otro lado, empezamos a ver que no es la secretaria babosa. Gracias, Dios. O sea, me encantó ahí. Con los archivos que tenía del Punisher, del caso este y de Castle y demás, encuentra la dirección de su casa. Uh-huh. Que está abandonada. Y como no es divertido si no es allanamiento, vamos a allanar la morada. Sí, o sea, no tengo nada mejor que hacer esta noche, voy a meter una casa ajena, ¿no? Ah, por cierto, Daredevil ahí se encuentra con los restos de los mafiosos que había quedado ayer tendidos en el parque en la captura de Punisher. Con uno vivo. Con uno vivo, le dicen dónde lo tortura un poquito, le dicen dónde lo pueden encontrar. Mientras tanto vemos las escenas de tortura de Castle. Que está horrible. Sí. No manches. Trigger warning si quieres ver la serie. Pero le perforan un pie con un taladro. Ah. Sí. Pero ¿sabes en qué momento se rinde? Cuando iban a matar al perro. Cuando iban a matar al perrito. ¿Por qué? Porque es un ser inocente. Él, o sea, cuando se trataba de darle la torre a él. Dice, no, hasta me río, jajaja, ja, ja, idiotas, no, dame otro, ¿no? Así de, sí, plan B, güey. Traigan al perro. Yo ahí sí sentí donde... de no. No, yo sí dije, no, malditos, no. Hay líneas que no deben de cruzar. Sí, o sea, yo sabía, digo, iba a salir Punisher, sabías de qué se iba a tratar la serie. Sí. Pero hay un momento donde ya pongo mi línea y digo, no, a ver. No, en ese momento hubiera cerrado la computadora así de... Yo cierro la computadora, le escribo a Netflix, meto cartas de, a ver, espérenme, o sea, pónganme, aunque sea un anuncio, saben que hay crueldad animal, eso no se vale. Sí, no, pobrecito. Sí, no, yo ahí hubiera armado Pancho, ¿eh? Sí. Ah, por cierto, Big Pun, muy a la militar, ¿eh? No es tonto. Sí es una... Es un procedimiento muy común. Sí es una autocirugía. Se abrió un pedazo de piel en el brazo para insertar una navaja. Ah, sí, cierto, sí. Muy común en las operaciones especiales militares. Sobre todo cuando tienes riesgo de ser capturado. Ah, imagínate andar ahí con tu pedazo de navaja ahí en... ¡Auch! ¡Auch! Pero bueno. Y obviamente lo están acá torturando, le dicen de cosas. Pero es curioso, o sea, el Irish Boss... Como que quería venganza por su hijo al principio. Ajá, sí. Pero a mí te le valía un cacahuate. Lo que quería era recuperar el dinero que se robó Pun. ¿Y para qué Punisher quería dinero? Para comprar armas y demás. Sí. Para venganza. Sí, no. Venganza. Pero bueno. Es punishment. Karen está buscando acá, que me la cena con Karen, buscando acá en el allanamiento. Sí, sí, sí. Buscando pistas de quién es, Frank Castle. Y ok, es que está el por qué Karen tiene tan, después termina teniendo tanta empatía con Castle, es que es muy... Se metió a su casa, entró a su vida privada de Castle. Lo vio como nadie lo veía. Como una persona, ¿no? Como una persona, como el monstruo este que creían que nada más era el matón. Que nadie más lo hizo, o sea, nadie más lo veía así porque... Ni Daredevil, ni Franklin Nelson. Porque ellos no vieron esto. No. No vieron su casa, que era normal, no vieron las fotografías con su familia, los cuartos. No vieron cómo se quedó la casa como... O sea, como desierta de una familia que vivía ahí. Era una familia, o sea, vio el cuarto de los niños... Vio las fotografías, vio que Castle fue condecorado en la guerra. Sí, en Irak, ¿no? En Irak, Afganistán, ¿no? ¿Desert Storm? Sí, apareció en Tormenta del Desierto, la 1. La 1. Sí. La de el padre. Santo la Dios. De Bush padre, ¿no? Sí. Sí, sí, sí, porque entonces Frank tendría como 40 y pico años, ¿sí? Sí, sí, sí, sí, perfectamente sí, sí. Posible. Sí, no, ya no hay Vietnam aquí. No es Vietnam aquí, es Desert Storm, pero bueno. Tiene todo el sentido del mundo. Qué triste que siempre haya guerras en las cuales puedes actualizar el personaje, ¿no? Fuck. Nos pusimos políticos ahorita. Anyway. Total que Daredevil llega acá al Irish Pub, al Irish Pub. al centro de operaciones de los irlandeses. Por eso que me encanta que aquí ya usa su palo. Su palo este así de ¡par! Lo rebota en un lado y le pega al otro. Así de bien. Nada mal. Sí, ¿no? Sí. En la primera temporada duras penas. A trancazos, ¿no? Y eso le iba bien. Eso me gustó mucho esta serie. Sí fue escalando a Daredevil, al Daredevil que conocemos y amamos. Oh, sí, claro. Pero poquito a poquito, bien. O sea, obvio es la ventaja de una serie, ¿no? Sí, que puedes ir construyendo. Uh-huh. Sí, claro. O sea, eso no se puede hacer en películas. No. Imposible. Total que Frank, ya se iban a echar acá al perrito y Frank dice, no manches, ¿no? Pero tenía su arma secreta. La navaja. Se la saca de la piel. ¡Auch! ¡Auch! Doble. Con lo cual termina cortando sus ataduras. Qué bueno que le pusieron cinta de ducto y no una cadena, porque una cadena valido. Y hubiera valido queso. Daredevil sigue luciendo acá. Fregón. Sí. Castle cede de, ok, ya, no le ha ganado nada al perro, les digo dónde está su dinero. Lo tienen en una camioneta, en un estacionamiento, y van ahí los mafiosos. Yo dije, idiotas. O sea, idiotas. Es Big Pun. Sí, claro. Deja solo una camioneta. ¿Qué creían que iba a pasar? Sí. ¡Boom! ¡Boom! Dije, lo voy a venir. ¿A todos? Sí, sí, sí. Todos los que alguna vez vimos un cómic de Punisher o veíamos series de mafia, sabíamos lo que iba a pasar. Sí, sí. No, los mafiosos. Es que ellos no ven las series de mafia. Ah, claro. Las viven. Ah, ahí está el ejemplo. Sí, mira, sí, aquí está el dinero. Sí, seguro. Levantan el dinero y ¡boom! ¡No! ¡Son cliché! El Irish Boss acá pierde la cabeza de hijo de tu madre, ¿no? No, pues échaselo. Big Pun ya se había zafado de las ataduras. Utiliza acá, no sé, Maniobra de comando. Le quita el arma a uno de sus captores, le da un disparo, le da unos cuantos disparos al Irish Boss. Se hace con un rifle bien machín. Por cierto, déjame decirte, una sangre fría para echárselos. Sí, les digo, sí está cruda la serie. Está bañadito, Está cruda la serie. Punisher le dice, oye, ¿sabes por qué te estoy buscando? Mataste a mi familia, ¿no? Y es cuando dice, ¿mí qué me importa? ¿Sabes cuántas familias he matado? ¡Mala respuesta! ¡Bum! Así no, oye, pero nomás se llama Marta, ¿no? Y ya, desde ahí fueron amigos. Ah, ¿no es cierto? Chicle y pega. Anyway. En fin. El otro caballo ya estaba muy pateado, ya hay uno nuevo. Oh, sí, sí, sí. Gracias, sí. DC Warner. Gracias, Zack Snyder. Fuck you. Total, Big Pun está acá en la balacera, piensa que no la va a librar, llega Daredevil a salvarle el trasero. Y tienen una muy bonita... Y lo salva. Sí, lo salva. Se van ahí a un... Cementerio a platicar. Son cliché. Sí, claro. Nos faltaba que gargolearan en una de las cruces o algo así. ¿Por qué no? Ay, básicamente Punisher le dices que no somos distintos, estas las cosas de tu manera, yo de la mía, bla, bla, bla. Uh-huh. Bueno, bien, el diálogo, bien hecho. ¿Y Daredevil deja a Punisher a que lo capture la policía? Sí, pero no cualquier policía. Le encargó al amigo de Foggy, ¿sabes qué? Quédate con el crédito, tú fuiste. Tienes razón. Lo que yo estoy haciendo así es quitarle credibilidad a la policía. La captura del Punisher merece que sea de la policía. Y eso como abogado y como católico le pega muchísimo a Matt. Sí, claro. Porque dice, sí, claro, soy abogado. O sea, estoy tomando la ley en mis manos ahorita por esto, pero las instituciones son las que deberían de funcionar. No funcionan, pero quiero hacer que funcionen. ¡Está cañón su dilema moral, eh! No, sí. Porque también podría haber sido la forma de legitimizar a Daredevil. Claro. De, ¡ey, denme chance! Pero no. Pero no, dice, no. Yo no debo ser la ley. Tú eres la ley. ¡Ay, ando, no! No, es otro. No, Dios, no. Ese Dredd, no. No. El de Cal Urban es así, pero bueno. Que a lo mejor, a través de Netflix. Están los rumores, ¿eh? Ojalá. Netflix, tú puedes. Nada, que le dejan ahí este... De regalito. De regalo al Bodoque. Se van a celebrar, entre comillas, la captura del Punisher, A su bar de, ¿no?, de media mala muerte, Jodis, ¿no? Jodis, ¿no? Creo que es Jodis. Sí. Te iba a decir Cadis, pero no, ese es en Sin City, ¿no? Ahí baila Nancy, ¿no? Ahí ese es otro, ese es de otro. Es que en Lillian se Callahan. Ese es otro de Frank Miller. Sí, es lo mismo. Básicamente. Están celebrando acá, Foggy se larga, quedan Matt y Karen. Se van caminando tranquilamente en la lluvia en la noche en Nueva York. Cuando nada pasa, ¿no? Digo, deja del asalto, no les... ¿Pulmonía? ¿No les dice algo? A lo mejor era verano y hacía calor, ¿quién sabe? Fue que... Pero bueno, son neoyorquinos, o sea, están acostumbrados a lo rudo acá, ¿no? Es buen punto. Sí, ellos tienen cucarachas del tamaño de ratas, ratas del tamaño de perros, imagínate. ¿De qué tamaño son, no? Tienen cocodrilos en la alcantarilla, ¿no? Claro. Ratas que entregan tortugas gigantes que son ninjas, o sea, es el clan del pie, aquí es la mano, ¿no? Tienen ahí su escena romántica, su primer beso todo bien bonito, bien pachón. Hasta aquí dices, ¡ah! ¡Órale! ¡Ya acabó una serie! Ya estuvo fine, ¿no? 4 capítulos, excelente. Excelente, ya detuvimos a Punisher, ya esperan la siguiente temporada con Punisher escapándose de la cárcel, no sé, algo, ¿no? Todo iba bien para Matt, ya le hicimos, ¿no? Sí, Matt se sirve una cerveza más en su departamento, alcohólico de porquería. ¿No estaban bebiendo? O sea, ese es mi gran punto, ¿no estaban bebiendo? Sí, I didn't have enough, ¿no? Sí, me fui muy temprano, ¿no? También, lo tengo que ver porque I'm scoring, ¿no? Total que está acá relajándose, cuando de repente... Curiosamente, no había escuchado que alguien estaba en su casa. Y sí, no había, o sea, no se había dado cuenta que alguien estaba en su casa. Porque si alguien sabe cómo hacerlo, es stealthy, es ninja, es... ¡Es Electra! ¡Oh! También dice, hola Matthew. Con toda la naturalidad del mundo de, hola Matthew, ¿qué hubo? Y de Electra. Y dijiste, ya valió. Ya aquí va a haber bronca. Elodie Jones como Electra. Holy shit. Qué buen personaje hizo ahí. La razón por la que a mí en la primera... Jennifer Garner. Elodie Jones. Actriz francesa, por cierto. Ah, es francesa. Ah, mira eso. Con ascendencia de ser medio... No sé. Que yo sepa, es completamente francés. A lo mejor su familia debe tener... Porque se ve medio marroquí, medio algo, ¿eh? O sea, sí está ahí medio Europa del Este el asunto, ¿eh? A lo mejor. Muy guapa ella. Sí, una actriz muy, muy, muy guapa. Y uno dice, ¿qué onda? Bueno, en el siguiente capítulo vemos acá el origen de Daredevil en Electra. Ah, ¡son sí. cliché! De hecho. ¿Y cómo se conocen de la manera más cliché para Daredevil y Electra? En una fiesta. En una fiesta de la facultad. De alta alcurnia. Sí, pero era de la facultad Nice. O sea, estaban los gatos que eran Nelson y Murdock, y estaba la facultad Nice. Es muy buen punto. Y ahí estaba Electra, precisamente. Y eso se colaron porque dijeron, hay que tener raza social acá con la... Sí, tenemos que hacer networking. Ajá, networking acá, ¿no? Y Foggy tragando. O sea, también son cliché, ¿no? Y en realidad Matt, ¿a qué fue? A buscar alcohol. Hay un problema de Matt con el alcohol. Tiene ascendencia irlandesa. Matt es la persona más normal del mundo con el alcohol. Perdón. Ascendencia irlandesa y católico. St. Patrick's Day. ¿Irlandeses? Sí. ¿Así son? Sí, claro. St. Patrick's Day, alcohol. ¿No? Total que está acá en la pachanga. Sí. De alta alcurnia. No sé exactamente qué estaba buscando. Creo que ya no estaba ni buscando alcohol. Estaba buscando mujeres, el desgraciado. Necesita sus poppy eyes, que él no puede ver. Sus blind poppy eyes. Blind poppy eyes. Todavía peor. No, usted no. Cuando, por alguna razón... Total Girl Magnet. Mira, todo el cliché, no sabemos exactamente por qué le llama la atención Electra y quiere ir con ella. Ah, le llega la seguridad de, no, hijo, largo. Sí, no, llégale. Y Electro dice, no, viene conmigo. ¡So cliché! Sí. En fin. Así, no. Es la interacción más... Es la que no me gusta de ellos porque es la más cliché de todos. La más sobada, la que ya he visto, pero... Supongo que había que reventársela. De alguna manera lo tenían que hacer, ¿no? Porque Electro le dice, no, déjalo conmigo, y empieza a bajarlo, ¿no? De, ah, sí, tú eres un pobre ignorante, eres pobre. Así es, me vas a dar una historia acá para que... Pero eres medio estúpido, así que no te voy a creer. Ya empieza acá, el... Toma y daca, el duelo, El duelo verbal. Sí. Ya, ok, como sea. Por cierto, pequeño homenaje ahí, quizá, de cómo se veía Matt Murdock en esa época, era el peinadito que traía más o menos en la época de Frank Miller, Ah, ok. Buen punto, sí. Buen detallito. Regresamos ahí a la escena con Matt y Electra en el departamento. ¡Órale! ¿Qué química tienen estos dos? Estos sí tienen química cañón, ¿eh? Hijo de veras, yo no sé cómo... O no sé si lo de Young es tan buena actriz o qué onda, pero de veras parece que Matt era su amigo de toda la vida y que Matt no quería ni verla. No podía. Aunque quisiera, carnal. Ay, perdón. Qué fácil es esto. ¿Qué es lo...? Inmediatamente... A ver. ¿No también había química en...? Yo sí notaba química entre Karen y Matt. Ah, no, sí, claro. No, pero... Pero yo lo decía, por ejemplo, en Batman o Superman. Ah, bueno, sí, no. Pero digo, con Matt Murdock, o sea... Ah, no, química, sí. Destila química con las dos, guau. Wow, no, o sea. Hasta con Foggy. Bueno, pero esos son súper cuates. Sí, sí, broma. Es que bro, ¿no? Sí, pues sí. Sí. Matt Murdock es pachón. Lo que pasa es que... Irresponsable, pero pachón. Sí, muy irresponsable. Matt decide, a ver, déjate de tonterías, ¿qué quieres? O sea, sí, y la trata mal, así de, ya, sí, a ver. De veras, ¿eh? Sí, de, no, pues, estaba acá y vine a verte. Pues no te puedes quedar. No te preocupes, mi penthouse me sirve bien, ¿no? Así de, bueno. Dice, bueno, ya, pero en serio, ¿qué quieres? Pues, necesito un abogado. Tienes para contratar acá al... A la abogada tiburona, si quieres, ¿no? Y a que vienes conmigo, ¿no? No, pues, es que pensé en ti. A cuernos, mangos, no te creo, ¿no? Saca su mascarita a cuernos, ¿no? O sea, sí, de mira, lo que pasa es que, pues, sabes que tengo negocios. Eres de los herederos de mi papá, ¿no? Sí, el señor Natkios. Exactamente. Y, pues, como que tengo la impresión de que me están jugando chueco. Pues, sí que necesito un buen abogado de esta naturaleza. Sí, pues, yo no soy, cuentachiles, o sea, no soy fiscal. No soy fiscal. No te preocupes, tienes tiempo para, para aprender del caso. ¿Cuánto? 15 horas. ¡Estás loca, mujer! Bailana, ¿eh? Sí, mira, Matt, piénsalo, te puede ir bien. O sea, aparte otra vez... Ve los pros y los contras. Ve los pros. Bueno, hay muchos pros y contras. Okay. Hay muchos pros de estos. Uno, te haces de lana. Dos, otra vez juntos. Y de, no, maltratándola feo, ¿no? Y así, va a caer el menso, ¿no? Porque admitámoslo, es fácil. En fin. Mientras tanto, bueno, ya la manda la goma, llega acá a la oficina y... Foggy le da las malas noticias. Estamos quebrados. Cada vez tenemos menos. La amenaza de Reyes no era amenaza. Sí nos está arruinando. Sí, no nos va a alcanzar ni para los clips, ¿no? No. Bueno. Es más, ¿tienes clips? No. Es más, ¿tienes un clip? No. No. ¿Ves? Karen llega con los cafés. Uh-huh. Y les dice, oigan, ¿se acuerdan del caso de Frank Castle? No. Dice, pues, ¿qué creen? Hay más de ahí de lo que se... hay más de lo ahí de lo que nos dice. More than meets the eye. Dice, pues, ¿cómo lo sabes, no? Me metí a la casa de Frank Castle. ¿Qué? ¿Estás loca? ¿Cómo crees? Ya no me den el sermón, a ver. O sea, y miren, es su familia. ¿No? ¿Y? No, pues... O sea, en los reportes que hubo le dicen que era soltero, que no mencionan de su familia. Uh-huh. Le dieron un tiro y no hay reporte de eso. Reyes lo estaba cazando porque no, incluso cuando lo tenían la primera vez que le dieron el balazo en la cabeza, la orden de no resucitarlo. ¿Qué onda? O sea, merecen abogados. O sea, vamos con Castle. Y Foggy, no, estás bien. Ya no nos metamos en esto, ya olvidémoslo, no sé qué. Y Matt por quedar bien. Ay, también porque conoce a Punisher. Pero también el queda bien de Matt. También queda bien con Karen desde, pues bueno, sí, vamos a buscar a Frank Castle para para ofrecerle nuestros servicios, ¿no? Ni modo. Ah, en el flashback, por cierto, ahí con Electra y con Matt, les digo su cliché. Su cliché, toma y daca, etcétera, etcétera. Se terminan yendo juntos en un auto que Electra roba, su cliché. Uh-huh. En fin. Sí. Ah, es de las que les gusta vivir peligrosamente. Ah, sí. Sí, no es mi tropo favorito, pero bueno. Había que usarlo en algún momento, supongo. Total. Ah, bueno, Nelson y Murdock, reciben la visita. Nelson y Murdock, que aquí es más bien Nelson y Pesh, reciben la visita del asistente de la fiscal para decirles, ¿saben qué? Necesitamos toda la información que tengan de su ex cliente Grotto, que se murió. Sí, pues no. Y Nelson es de no. Pues me les conviene que sí, porque pues. Sí, miren, podemos. Después de que esto se acabe, puede haber acá vacantes en la oficina del fiscal. Les puede ir bien. Pero donde no cooperen, les puede ir muy mal. Y Nelson es de, no, pues no. No, jódase, ¿no? No, y jódase. Si cada que Foggy habla con, o sea, en términos acá de abogacía, me gusta que lo van desarrollando de que de veras el tipo sabe. Pero él no se la cree. Uh-huh. Es otra, porque él dice, no, pues es que siempre ha sido como que Matt es el que sabe, es brillante. Nunca lo ha demostrado en la serie, pero no sé por qué decía eso. A lo mejor toda su vida lo fue, ¿no? Pero como que no se tiene confianza en sí mismo, ¿no? Y de repente hasta en su forma de actuar lo demuestra, ¿no? Pero de que sabe el tipo, no sabe, cañón. Lo tal que Matt va acá al edificio de los villanos corporativos que Electra le dijo. Los tacatacas, ¿no? Y tiene acá un pequeño flashback de su amistad con Electra, de cuando estaban en la universidad, y como les digo, no es divertido si no hay llanas moradas. Se meten al antiguo gimnasio de su papá. Donde pues Electra más trata de conocer más a Matt, ¿no? Le dice, pues ¿cómo le haces para boxear? ¿Cómo le haces para boxear si eres ciego, no? Y Matt, pues yo no boxeo, el que boxeaba era mi papá. Dice, pues ¿qué le boxeaba? Pues ¿qué le pasó, no? Pues ahí falleció, ¿no? Ya me le cuentas un poco su historia. Y pues ya sí, se lo tronaron. Tratar de buscar al sujeto que lo, ajá, que lo nunca hizo, lo encontré. Etcétera, etcétera. A un tal Roscoe Sweeney. Roscoe Sweeney. Tiene nombre de gángster que no manches, ¿no? Manches. Esta conversación, esta escena entre. Porque por cierto, aquí la cinematografía es preciosa, porque hay unas partes en donde se suben al ring. Uh-huh. Y está de fondo una ventana con luz amarilla. Como si fuera ya en la noche, a media tarde. No, ya muy a la tarde. Y la toma se hace viendo hacia la ventana. Ajá, ves las siluetas, básicamente. ¡Santo Dios! ¡Qué bonitas tomas! De veras. O sea, el color, la fotografía, se ve increíble, la verdad. Se ve muy, muy padre. Ah, digo, y la interacción que tienen aquí Elodie Young y Charlie Cox. Uh-huh. Me gustaría agarrar a Zack Snyder. Amarrarlo en una silla. Ve nada más esto. Estamos viendo la escena y dices, no manches. No manches, qué precioso. Digo, amarrarlo acá a una silla. Abrirle los ojos acá estilo Naranja Mecánica y decirle, mira, así es como dos personas tienen una conversación. Es así. Hablan. En términos normales. En inglés, no en tráiler. Ajá. Y así se desarrollan sus personajes. Así. Cambia la entonación de voz, depende de lo que estén diciendo. En fin. ¿Ves? El caballo nuevo, ya tenemos un nuevo caballo que patear. Eso sí. ¿Eh? Al menos algo sirvió esa película. Ah, por cierto, aquí qué bueno que no pelean en un parque, ¿no? Ay, Dios. Sí, la verdad, ok. Electra como que le había dado curiosidad, o sea, porque por lo que nos da a entender, desde hace tiempo sospechaba que Matt no era ciego. Ajá. Que hasta aquí dices, ah, bueno, es observaciones de Electra, es inteligente ella. Bien. Dices, bien, claro. Bien, claro. Y aquí lo pone a prueba, sí, ¿no? Sí. Dices, oh, ok. Dando a entender que también, o sea, sí considera a Matt, o sea, no exactamente un cretino por decir que no es ciego, pero pues tampoco se la compra. Entonces dice, oye, pues es que no es exactamente que sea ciego, sí, pero no, ajá, no, pero sí. Tienen acá su sparring. Que claro, Sparring tenía que terminar en En sexo, porque ¿qué otra? Mira, es algo que... Es como Fiona Shrek. A ver, escritores. Vamos a otra vez con los escritores. Tengo problemas con ellos. Un hombre y una mujer en una actividad física, como es un sparring de artes marciales, como son hombre y mujer, tienen que terminar teniendo relaciones sexuales. No puede ser de otra manera. Bueno, pero aquí sí era la intención. O sea... Y de los dos, desde el principio, ¿no? Claro. Pero aún así, el maldito cliché... Pero también sirve para desarrollar de que los dos saben pelear, de que, ¿no? De que hay una atracción física cañona. Exacto. Que eso sí, al menos así lo demuestran, ¿eh? Bueno, ok, aquí se las paso. Como Superman y Lois Lane. ¡Santo Dios! ¿Qué? ¿Cuál atracción? Exacto. Bueno, eso también tengo que decirlo aquí. Las tomas se ven magníficas. Muy bien, cuidadas. Una vez más, ¿no? con la luz como en amarillo, de ya muy en la tarde, etcétera. Kudos al de fotografía, ¿eh? Sí, de veras que es... Órale, no, sí se la saben. Pero te voy a decir una cosa. Hasta aquí yo decía, oye, Electra, qué bien. O sea, sí se... O sea, sí es Coco y se da cuenta de que las cosas como es con Matt y que... Que tiene esas habilidades. Y ella tiene la proactividad de buscar algo con él. Ay, o sea, de porque le llama la atención, de veras le gusta. Y dices, bien. Fine. Recuérdamos eso para después. Matt acá regresa del flashback, acá en el edificio Yakatomi, ¿no? Ya, no Takataka. Bueno. Nakatomi Plaza. Oh, Dios. En fin. Se encontró a Bruce Willis ahí. Ah, no, ¿verdad? A Bruce Willis. Nakatomi Plaza era el... Ah, ya, sí. Se pone acá en un edificio aledaño para espiar lo que estaba haciendo Electra. Espiar su reunión con los villanos corporativos, por supuesto. Me encanta que aquí Electra se hace pasar por mensa. Así de, no, yo ni sé qué onda yo. Ah, esos números, no, yo no... No le sé a eso, ¿eh? No, bye. Sí, hija de, ok, va. Aprovechando el tremendo machismo que se encuentran en esas esferas empresariales. Esferas empresariales y tacatacas. Que aparte, que hay que admitir que sí tienen mucho de eso. Sí, la verdad. Así que, ok, Electra. Una vez más, vemos que el personaje se la sabe. Dices, wow. O sea, de veras es todo menos mensa, ¿no? Mientras tanto, empieza una subtrama con Karen. Muy buena. Muy buena subtrama. Esa parte me pudo encantar porque va con el antiguo editor del periódico, el Not Daily Bugle, el Totally Not Daily Bugle, porque todavía no estaba Spider-Man, maldita sea, porque no tuvimos eso antes. Pero bueno, con el antiguo editor de se me va el nombre del... Urich. Ben Urich, exactamente. Dice, oiga, ¿se acuerda de mí? Que no sé qué. Ah, claro, cómo no, ¿no? Fíjese, tengo este caso de Frank Castle, pero pues no hay información de eso. Pues, ¿sabes qué? Aquí puedes encontrar, pero no está digitalizada. Escárbale, mija. Dice, ¿neta? Y me dice, pues sí, escárbale a ver qué encuentras, ¿no? Y su justificación de por qué me ayudas. Mira, eras amiga de Ben Urich. No lo ayudé cuando él lo necesitaba. A ti te voy a ayudar. Y tienes talento, chica. ¿No? Sí, órale. ¿Y sí? No, y también porque estás periodista. Ajá, él dice, ah, mira, aquí puede haber noticia que reportar. Ya sé, Karen, te vas a cubrir páginas sociales. No, y el trato que hacen de lo que encuentres, exclusivas nuestras. Ajá, exactamente. Eso es un buen periodista. Es un buen editor. No como Perry Black, pero bueno. En fin. Ah, mientras tanto en el edificio Yakatomi. Yakatomi Plaza. Están acá en su reunión de villanos corporativos. Y Electra acá con Bullshit Science. En una pluma, veto a saber cómo, como que les manda una señal para fregar a sus servidores. Supongo. Es un universo donde Tony Stark tiene todo eso. Tienes toda la razón. Mi comentario es totalmente inadecuado. Al lugar. Ok, sí me ganaste ahí, sí. Gacho. Ese aparatito que tiene Electra para interrumpir servidores y demás, le hace una cosita a Matt, o sea, porque tiene una, emite una señal. Está subsónica, así. Y Matt dice, ay, ok, algo hizo esta loca, ¿no? Ya total, la junta se deshace porque no, pues en Electra tenemos broncas, ¿no? Alguien se metió en nuestros servidores acá en japonés y está Electra de, ok, así no hay bronca, yo ya me voy, Matt se va también. Sí, no, han de haber pensado, es, creo que estamos hablando de sushi, ¿no? O algo, ¿no? Ah, bueno, Foggy, en más desarrollo de personaje de Foggy, sí. ¿Se acuerdan que tenía una amiga, amante, etcétera, no sé qué? Que era una abogada tiburona. Sí. Bueno, la que trabajaba en un despacho bien. La vuelve a contactar. Para decirle, oye, ¿sabes qué? Pues tenemos problema con Reyes. ¡Uy! ¡Uy! Sí tienes un problema, ¿no? Sí, entonces no tienes un problema solo con Reyes, tienes con el mundo, ¿no? Sí. De, oye, pues nos puedes echar la mano acá con cierta información. Pues déjame ver qué puedo escarbarle. Pero también, una vez más, es como que Foggy, utilizando sus contactos. O sea, haciendo lo que haría un buen abogado. No, como Matt. Pero bueno. Karen escarbando acá en los archivos en físico, literal. En físico. ¿Con uno de esos archivos en físico qué significa? Periódicos viejos. Es la hemeroteca. Háganse la idea de que van a estar en un en un cuarto seco, oscuro, donde seguramente hay cucarachas. Porque ese tipo de lugares les gustan las cucarachas. Y escarbando periódicos y que se hacen un montón de polvo. Te puedes cortar con el periódico, hay que mover cosas, hay que subirse escaleras, te puedes lastimar la espalda. Tal es la vida de un bibliotecario, ¿no? Alguna vez tuve que hacer algo así, no es nada divertido, me lastimé la espalda con los archivos. No, bueno. De verdad que cuando vi esa escena con Karen es así de... hasta me sentí incómodo, ¿eh? Y es que te lo hacen ver incómodo. Sí. Es que estamos acostumbrados a que, búscale en Google. Búscale, no. Papá, a ver, ráscale, a ver. ¿Que creen que los periodistas nada más es de buscamos las cosas, bueno, se buscan las cosas en Google? No. Pues no es periodista, lo está haciendo como si fuera Karen Page, ¿no? Pero bueno. En fin, bonita escena ahí, tiene una buena interacción con el editor. Ajá. Que le dices, encuentran varias cosas que se le hacen raras, ¿no? O sea, en la fecha, los periódicos de la fecha del periódico de cuando fue el ataque de la familia de Frank Castle, nada más no reportan que hubiera más víctimas. Sí, así. O sea, pero ahí murió su familia, pero no la reportan, ¿no? ¿Qué onda? Así, aquí hay algo, ¿no? Y este cuate le dice, mira, qué curioso, ¿no? Ben Uri, que en algún lado nos está viendo y se está carcajeando de nosotros, ¿no? Dices, qué buen momento ese. Sí, porque también le hacen un buen homenaje a Ben. Sí, claro. Que la verdad se me hace magnífico. Total que bueno. Ya habían quedado Matt y Karen de salir, sí, ¿no? Ya, su primera cita. Sí. Y pues, ¿qué hace uno en la primera cita? Pues, ¿quieres quedar bien? ¿Quieres quedar? Vas acá al restaurante fregón, ¿no? Claro, cómo no, no vas a ir al... Están los tacos de Doña Pelos, ¿no? O sea, no. ¿Qué? Siempre hay una Doña Pelos que es la de los tacos o de los tamales en las mañanas. ¡Santo! ¡No iría a comer ahí! Imagínate. ¡No! Pero no, vas acá al lugar fancy. No, a ver, que tú pide esto que ni se entiende qué es, pero pídelo, ¿no? O sea, no, yo aquí domino, a ver. Eso sí, se ve que es la cita más awkward del mundo. Así de, bueno, ¿y cómo te fue hoy? ¿Hoy? ¿Y te gusta algo? La verdad es que sí, como están tratando con tantas ganas de caerse bien y de gustarse que no. Así de no. Empieza por no salir. No, cuando van con la carta de los vinos, ¿no? A Matt. Se la dan a leer y pues dice no. No. Sí, de Matt. ¿Cuál me recomienda, joven? No sé. Karen, va al tocador y demás, y Matt le habla así al mesero. Tengo 60 segundos para hacer el menos versado en vinos. Recomiéndame algo, hijo, ¿no? Así de, pues No, de hecho el mesero le dice, no, pues tiene una llamada. Una llamada. Cosa bastante rara. Como que eso ya no se usa, ¿no? No. O sea, por eso se me hizo. Bueno. ¿O sí? Lo puedes usar. A lo mejor. Lo puedes usar para intimidar. O para farolear. Que esa era la intención de la interlocutora. Sí. ¿Quién le habla a Electra? Electra, interrumpiendo su cita, claro. De, oye, ¿cómo estás? ¿Disfrutando la cena? Así de, hija de tu madre. Así de, no, deja de molestar. Matt la manda a volar de, deja de molestarme, no estás fregando. No tienes ningún derecho a llamarme, no me estoques. Y así de, sí, como tú lo hiciste en el edificio este, ¿no? Punto. No me estoques, ¿no? Tienen un pequeño flashback de cómo iba desarrollando su relación. Electra era la mala influencia para Matt. Oh, sí. Matt era el niño católico, el altar boy, ¿no? ¿Qué? Sí, claro, era el estudioso en la universidad. De hecho, sus calificaciones iban cayendo. Nos van contando de que pues, básicamente ya había abandonado la universidad. X era chavo, ¿no? O sea, se le hizo fácil. Se le hizo fácil, ¿cómo no? Y dicen, vamos a llenar más moradas. Ese es como su pasatiempo de Electra. Es algo que de veras, o sea... Todo el tiempo hace eso. No es que esté mal en el guión por sí solo, pero... Una vez va. Pero en el mismo capítulo ya llenó 3 moradas diferentes. Sí, como que pues... Eso bueno. Ok. ¿Es lo suyo? Y si Karen puede hacerla, ¿por qué yo no, no? ¿Tiene un kink por eso? Sí, no, no sé. No lo entiendo, pero bueno. Van acá a una casa acá en Alta Alcurnia, se meten a la cocina a tragar queso. Ok, admito, yo haré lo mismo. Yo busco el queso. Claro. So cliché. Pero aparte es bueno. No debo comer queso, pero es bueno, en fin. Y están acá haciendo sus planes de vida, ¿no? De, no, cuando, que los hijos. Los hijos, haciendo planes de los hijos, ¿no? De la pequeña Ellie y el pequeño Matt. El pequeño Matt, que es medio baboso, como su papá. Matty Jr. Uno dice, órale, o sea, ok, sí, eran un poquito delincuentes, pero qué bonito. Sí, no, Bonnie and Clyde Light, ¿no? Exactamente. Okay. Dice, no, es de la casa de un, el amigo de un de mi papá, y no sé qué, y ve. Sí, no hay bronca, ¿no? Hasta que empiezan a escuchar ruidos en la casa. Y el lector dice, tú tranquilo, yo voy a encargarme acá. No necesitas problemas. Hasta que se escuchan ruidos de pelea, ¿no? Y decía, caray. Va más acá a la entrada, ¿y qué es lo que encuentra? Encuentra a Electra con la bota encima de un tipo. ¿Y quién es ese tipo? Rosco Sweeney. Oh my god. Regresando acá del flashback, pues Matt le dice a Karen, ¿sabes qué? En este lugar como que no. Es como que no. Estamos... No es ni tú ni yo, ¿eh? No somos para. No es para nosotros, ¿no? ¿Y a dónde se van? A un restaurante de comida mexicana. Bien condimentada. Que por cierto, una vez más, aquí la escenografía. ¿Es comida mexicana? Se supone que sí. ¿Sí? ¿Ah? Aquí la escenografía y la fotografía. ¡Santo Dios! Querían hacer el contraste con el restaurante estirado que estaban antes. Por supuesto, aquí lo tienes. Aquí es un restaurante, muy de barrio. Muy kitsch, ¿no? Acá con las luces de colores, con peor que árbol de Navidad, adornado hasta la pared de enfrente. Pero ve incluso las tomas, o sea, la luz de esos foquitos le daba a la cámara, la enfocan de tal manera que se pueda ver solamente los actores y como que en segundo plano las luces. Exacto, ¿no? No. ¡Santo! No, no, de verdad, aquí la fotografía yo sí de... ¡Ah! ¡Oh, no manches! Está súper saturado de color, pero... No, pero lo sientes, ¿sabes qué? Lo sientes hasta bienvenido, porque la escena anterior acá toda aburrida, toda sobria. Y de, es de, no, guácala, y aquí hasta lo agradece. ¿Y el mood entre ellos cambia? No, aquí ya se sonríe, platican, incluso cómo se comportan, o sea, cuando estaban en su escena anterior, estaban pues, cada quien de su lado de su mesa, aquí se inclinan el uno hacia el otro. De verdad, quien dirigió este maldito capítulo es un genio. Me encantó cómo hizo todo esto, de verdad. Fue magnífico. Sí, no. Es el capítulo 5 de la temporada 2 de Daredevil. Véanlo si quieren ver los ejemplos de cómo se dirige algo. Porque está... Es magnífico. Mientras tanto, en el flashback. ¿A qué iba Electra? Y o sea, ¿por qué Electra estaba ahí en la casa de Rosco Sweeney? Para Matt. Así de, mira, quiero darte el... Ese es tu regalo. Que tengas un cierre a todo lo que te pasó. Mátalo. Y Matt, ¿estás loca? Pero claro que no. De Matt, pues... No manches, o sea... Y hasta Rosco era de, o sea, no tienes lo que se necesita, chico, y no sé qué, ¿no? Y a ustedes los voy a encontrar y no sé qué y demás. Matt sí le pone una tranquiza a Sweeney, ¿eh? Estaba a punto de... Sí. Pero es hasta que Electra le dice, pues ya. ¿Ya? Aquí hay un cuchillo, toma, córtale la garganta, ¿no? Y así de, no. No, pero claro que no. Dices, no, dude. Hay una gran diferencia entre Electra y Matt. Sí son muy compatibles hasta cierto punto. Hasta llegar a esa barrera que Matt no quiere cruzar. A Electra le vale un cacahuate. Pero a Matt no. Uh-huh. Es algo muy, muy paralelo con Punisher. Uh-huh. Tienen esa misma relación. Podrían ser muy amigos Punisher. Mira, sí. Y Matt. Pero siempre está esa barrera de no. Electra y Matt eran más que amigos. pero estaba esa barrera. Aquí se dieron cuenta de que existía esa barrera. Chico. Matt no lo mata, ¿no? Termina por llamar a la policía y Elektra lo termina abandonando. Es la última vez que ve a Elektra en mucho tiempo. Como en 10 años, uh-huh. aparentemente. Matt va a buscar a Elektra a su penthouse, como que para exigirle respuestas. Porque, pues, a ver, ¿qué onda? O sea, no me buscaste nada más porque sí. Me hablaste al restaurante cuando estaba con mi novia, invadiste mi privacidad. ¿De qué se trata, no? Elektra le da largas. Si de no, tú tranquilo, Matt. Matt iba ya acá como que a... si de, para que me, Matt le exige una respuesta de por qué me llevaste a la casa de Roscoe Sweeney, ¿no? Y Elektra de... pues por diversión. Así de... esto parece divertido. Dice, Matt, yo te conozco. Sé cómo eres. Sí, este no, eres... Matt, no me conoces. Y ahí está acá en el rant, ¿no? Y de repente Matt escucha, pues, porque él sí pone atención. Siempre. Sí. Tiene su super oído, siempre. Sí, no es que de repente no escuche bombas. Ajá, sí, no. No. Y dice, espérate. Alguien llegó al edificio. Tienen armas. Vienen para acá. Elektra, ¿en qué carajos me metiste? Sí, de... bueno. Y Elektra de... ah, Yakuza. ¿Yakuza? ¿Cómo que la Yakuza? Sí. Baby, la Yakuza viene por mí, ¿me ayudas? No, es tu bronca. Te metiste en esto sola, tú sales sola. De Matt... Tengo que apuntarte con un arma. Básicamente, ¿qué es lo que hace Elektra? Matt, te conozco tanto que mira, le enseño el traje de Daredevil. Así de, ¡oh! ¿Vas a ayudarme o qué onda? Y el de, pues, ¿ya qué? A mí se me hizo de, ¡órale! Dices, ¡no manches! Triste, Elektra se la sabe. ¿Y qué creen? Que aquí cortamos el capítulo. Dice, ¿qué? Sí. Parte 1 de Daredevil. Sí. ¿Por qué nos dimos cuenta de que esto va para largo? Hay mucho que comentar. Hay mucha carnita todavía. Si se dan cuenta, incluso nos metemos hasta la mendiga cinematografía, por Dios. O sea, tanto me gusta. Porque está muy bien hecha. Sí, es increíble. A mí de verdad se me hizo fantástica. Además, se habían esperado por nuestro review de Daredevil, pues va a haber más, así que... Sí, hay más que platicar, hay más que encontrarles, más de los personajes. Y tengo muchos comentarios al respecto, sobre todo de Elektra, que me encantaba Elektra. Sí. Hay todavía mucho más, de cómo patear el caballo, créanmelo, ¿eh? Así que no se pierdan el próximo episodio del Café Comiquero, porque recuerden que el mundo de Daredevil es un mundo muy extraño. Y hay que mantenerlo así. Y no queda más que decir que gracias. ¡Totales! ¡Hasta la próxima!